En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos, una nueva aventura, los 32 rumbos en marcha. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Son 31 los minutos que pasan de la una de la madrugada, con todo el equipo, como decía, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y Nacho Arias al frente de la parte técnica. Noche de tertulia esta madrugada, otro día intenso. El de hoy, en lo informativo, nosotros vamos a intentar poner sobre la mesa otras noticias, otras informaciones, con buen ambiente, con discrepancia, pero por supuesto con nuestra honestidad. Los sellos de este programa, que esta noche se estamparán con las siguientes noticias. ...2016... como todos los años, será año de elecciones, pero esta vez en Estados Unidos. Y por lo tanto es año de promesas. Las cosas que se dicen son las promesas para no cumplirse. Hillary Clinton, la persona que tiene más posibilidades ahora mismo de ser la próxima presidenta y la primera mujer en la historia de los Estados Unidos, ha prometido investigar los ovnis, a Manuel Carvial. Sí, ya sabemos que los políticos se dedican a eso, ¿no? A decirnos lo que queremos escuchar, y como hay un sector muy amplio de la población, según Hillary Clinton, la mayoría de las demandas de desclasificación de documentos en el mandato de su marido estaban relacionadas precisamente con el fenómeno ovni, pues ha prometido llegar hasta el fondo del asunto de los ovnis si llega a la Casa Blanca otra vez. Y no es ni mucho menos la primera promesa de este estilo. Viene además en una época en la que se están produciendo muchos avistamientos en los Estados Unidos, Miguel Pedrero. Efectivamente, además avistamientos de ovnis triangulares y avistamientos con unas características, creo que tremendamente interesantes y extrañas, que comentaremos esta noche. Y una vez más se nos han puesto los pelos de punta con esta información, Juan José Sánchez Toro, que nos trae esta noche, recién llegado de Berlín, recién llegado de Alemania. Has podido comprobar, has podido estudiar la enésima información sobre los experimentos que hacían estos tipejos, los nazis. Sí, hola, buenas noches. Pues sí, he estado en Berlín haciendo un poco turismo, pero también me he acercado a ver el campo de concentración de Sachsenhausen, y en este campo de concentración, bueno, pues fue uno de los donde se realizaron algunos de los más crueles experimentos nazis, y bueno, voy a comentar algunos de los que he encontrado por allí. La estupidez humana es el mayor peligro que tiene el patrimonio histórico. Y esa estupidez es cerca. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Pues efectivamente, si yo te digo un sitio tan maravilloso como es Tulum, por ejemplo, en Quintana Roo, en México, en la península de Yucatán, ruinas mayas que se asoman literalmente desde la exuberancia de los manglares a ese agua casi casi cristalina del Golfo de México, a un entorno tan bonito, ¿cómo te lo cargarías? Pues con Justin Bieber y unos cuantos más. También os hablaremos de profecías esta madrugada de un personaje que está teniendo un impacto tremendo en la red, que se ha llenado de sus textos, de sus profecías falsas, auténticas, de lo que hizo, en definitiva, este personaje, Silvia Casasola. Sí, ella se llama Baba Vanga, ya nos la presentó en la última tertulia del año pasado Manuel Carballar. Y bueno, la verdad es que ahora se está haciendo mucho eco en Internet la última, que tiene que ver con este año que hemos comenzado, 2016, y es que se supone que Baba Vanga nos advierte que Europa sufrirá una invasión musulmana de extremistas, pero además avisa que sufrirá un ataque con armas químicas que reducirá la población drásticamente. Luego os comentamos más predicciones y en qué se basa esta profecía. Y no es una predicción, es ya realidad, triste realidad. En la era digital esta noche, Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El espionaje en Internet. Electronic Frontier Foundation, así se llama una organización que vela por las libertades digitales en Estados Unidos, y ha denunciado a Google ante la Comisión Federal de Comercio por recogida de información personal de escolares, de niños. Os cuento más en la era digital. También os hablaremos esta madrugada de Belchite, un pueblo cercano a Zaragoza, quedó totalmente destruido en la guerra civil. Allí han ocurrido en los últimos decenios cosas extrañas, ecos del pasado que trataremos y hablaremos con Laura Falcó Lara. También vamos a hablar de la Coca-Cola, de la verdad y mentira sobre su origen. Serán historias de la historia con Javier Sanz, y es el tema que ha traído a la portada la revista Año Cero. Hablaremos con Javier Arries de profecías inminentes. Son 37 los minutos que pasan sobre la una de la madrugada. Esto significa que es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues ya estamos en la tertulia, en una semana en la que se ha hablado y mucho, más de la cuenta. Es que un tuit de una ex diputada creó una polémica tremenda, luego ha habido risas, algunos se lo han tomado en serio y se ha hablado mucho sobre la cabalgata de Reyes. Hoy vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a saber cómo eran originalmente las cabalgatas. Bueno. ¿Qué? No, es que yo estuve viéndola. ¿Y? Sí, a mí me apetecía mucho ver cómo era esta cabalgata, ¿no? Y bueno, pues al final tú siempre alabas mi sinceridad, ¿verdad? Sí. Pues yo me quedé con la sensación de que no sabía dónde estaba. Si estaba en una cabalgata de carnaval o estaba en una cabalgata de, yo qué sé, no, de los payasos de la tele, no sé. Ah, ¿y cómo son las cabalgatas originalmente? Vamos a ver, si son reyes magos, por lo menos que haya algo que se parezca a un rey mago, simplemente. Ah, ¿tú te acuerdas? Mira. Sí, yo me acuerdo Gaspar de uno que se pintaba de negro cuando había millones de negros pero en las calles. Te digo una cosa, para poner al Gaspar que pusieron, que pongan a Rapel. Se parece más y es más conocido, por lo menos, oye, pues hace más efecto, ¿no? Porque la vestimenta es la misma. ¿Pero cuál era la vestimenta de los reyes magos, la original? Bruno, no es una cuestión de la originalidad no. Una cabalgata de reyes, independientemente de las creencias que tenga cada uno, sea budista, musulmán, creas en los sapos verdes, me da igual. Una cabalgata de reyes, yo, desde mi humilde punto de vista, debe de estar orientada siempre a quien la ve, la disfruta y la cree. Que son los niños que no entienden ni de ideología, ni de nada por el estilo. ¿Y los niños lo disfrutaron, sí o no? Pues hombre, sinceramente, sinceramente, no lo sé, Bruno. No lo sé. No lo sabes. Es que me vas a hacer hablar y no tengo ganas de hablar de este tema porque no creo que sea lo más procedente. Ahora, si tienes una idea de lo que un niño imagina que es una cabalgata de reyes, quitando los kilos y kilos de caramelos, poquito más. ¿Y qué es? ¿Qué esperaban? Tú no has visto nunca una cabalgata de reyes, ¿verdad? Yo he visto. Por eso te han traído siempre carbón, claro. Tantas como tú. Pues entonces ya sabes de qué te hablo. Y a mí me ha parecido carnavales siempre. Incluso este año. ¿Qué te han parecido carnavales siempre? Siempre. Cuando, claro, pero vamos a ver, bueno, la cabalgata de reyes no se hace para ti, se hace para niños. No, yo también he sido niño. Y tú de niño ya pensabas niño. Que era una cabalgata de... Y yo pensaba que era un carnaval. Bueno, pues muy bien. Venga, ¿qué como además, todo el mundo. Ya discutí la semana pasada con Manuel y no voy a discutir esta semana contigo. ¿Qué discutiste la semana pasada? Pero como hablas de la cabalgata y de la polémica que se ha montado con el tema de la cabalgata de Madrid, pues oiga, yo lo único que pido a nuestros políticos, sean del signo que sean, es que los eventos que hagan no los hagan cara a su galería o a la galería para crear polémica, a la galería adulta, y son eventos para niños, no, pero, que los hagan pensando en niños, a simplemente. Mí, a mí una medida que me pareció muy buena fue lo del tema de los caramelos, porque más de uno ha terminado descalabrado, ¿eh? Eso de tirar los caramelos desde arriba. Además decían que se rompían gafas y todo, o sea, que es que era muy peligroso, o sea, que eso está muy bien. Medidas que me parecen radicalmente buenas, la no existencia de los animales y la no utilización. Alguno había de dos patas. Sí, no, pero la utilización de los animales yo creo que es una cosa no progresista o no. Sí, es una cosa necesaria, tan necesaria como fue en su momento y lo instauró el Partido Popular cuando estaba en el poder, que no existiera la mili. Bueno, pues las cosas se tienen que avanzar y una de las cosas en las que se ha avanzado es que no haya animales, porque los animales no están para divertirnos, los animales están para otra cosa, no están para divertirnos. Yo creo que eso no lo va a discutir nadie. No, yo tampoco te lo voy a discutir. Ah, vale, vale. Y también me pareció estupendo y fantástico que los discapacitados se pudieran sentar. Por supuesto, completamente vale, de acuerdo. Vale, vale. Pues, en esas cosas estamos de acuerdo. Claro, pues en eso estamos de acuerdo. Yo te estoy hablando de la cabalgata, no te estoy hablando de lo que hay alrededor de la cabalgata, no, que eso más o menos hizo. La cabalgata es todo. Es también el escenario, eso en teatro. ¿Me estás intentando chinchar? No, perdona, has empezado tú. Porque como me chinches, voy a saltar. Has empezado tú. Pero yo creo que como tenemos un historiador de las religiones aquí, entonces por eso queríamos poner los puntos sobre las IES, saber algo más sobre el origen de las cabalgatas, saber cuándo empezaron, de dónde vinieron, cuántos reyes magos eran originalmente, si se pintaban o no a los de color, si se utilizaban animales o no. Juanjo Sánchez Oro. Bueno, pues realmente sobre este tipo de evento no hay ninguna regla fija, porque como sabemos que todo viene de un único evangelio, además, del Evangelio de Mateo, donde además muy escuetamente se dice simplemente que fueron una serie de magos de Oriente, no se precisaba ni de dónde venían, ni cuántos eran, ni cómo eran, ni qué vestían, ni nada, simplemente llegaron y bueno, se presentaron a rendir homenaje a Jesucristo en el nacimiento. Ese es el único dato. A partir de ahí, sobre todo, algo que ocurre con el resto. A partir de ahí cada uno lo hace como quiere. Sí, bueno, y a lo largo de la historia hasta que se va buscando una especie de más o menos, vamos a decir, sí, de patrón, pero de patrón que va variando. Por ejemplo, aunque habitualmente ahora se acepta que son tres los reyes magos, durante mucho tiempo no fue así. En Armenia, creo que son 10 los reyes que aparecen. En otros lugares durante mucho tiempo han sido 2, 3, 4, han ido variando. Incluso fue muy interesante porque cuando ya estaba más o menos aceptado el número de 3, que fue una asociación que se hizo en función de los dones que daba cada uno, de los regalos que daba cada uno de ellos, pues era lógico que si traían 3 objetos, cada uno de los magos, que ni siquiera al principio eran reyes, eso fue otra evolución también de este símbolo. Se pensó que, bueno, si eran 3 objetos los que se entregaban, pues que fueran 3 individuos. De ahí viene lo de que eran 3, que no eran que 3. Se citara que fueran 3. Claro, pero es curioso porque cuando se descubre América, incorporan al cuarto. Es decir, si cada uno de los 3 reyes representa un lugar del mundo, que era otra de las asociaciones que también se establecen, cuando aparece América, hay que incorporar un cuarto rey. Entonces, cada uno con una indumentaria que tendría que ver con ese lugar de origen. Por eso también se incorpora ahí al famoso negro, que es porque representa África, aunque al principio no era tan negro. Entonces también... O sea, al principio todos eran blancos, incluso no llevaban corona, llevaban gorro frigio, porque se suponía que eran simplemente magos. Entonces todo eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Tampoco los nombres al principio se sabía cuáles eran, porque no aparecen en ningún lado. Al principio eran nombres mucho más exóticos. No ¿Cómo se llamaban los reyes magos? Pues, por ejemplo, la primera mención que aparece en uno de los evangelios apócrifos, porque, como digo, todo esto es... evoluciona a partir de textos paralelos que no tienen nada que ver con el Evangelio, que es lo que suele ocurrir con personajes que aparecen en la Biblia y que no tienen un recorrido muy amplio dentro de lo que es el Evangelio, pero sin embargo la gente, los fieles, demandan más conocimiento de esos personajes. Entonces empiezan a desarrollarse una serie de historias paralelas y con los Reyes Magos ocurrió lo mismo. Por ejemplo, los nombres más antiguos que hay de los reyes son, los he apuntado aquí porque son bastante raros, son Ormiz de Mahjodi. Ese es el primero. Ese es el primero, Ormiz, el rey persa. Bueno, el tercero, me da igual. El rey persa, otro que es Hadegger, que se supone que venía de Sabá, y otro que era Seba. Son los 3 lugares, además, que eran Persia, Sabá y Seba, que eran 3 lugares más o menos míticos, y con esos 3 nombres. Luego va evolucionando y aparecen esos los nombres que ahora más o menos conocemos, que también no fueron originales. También hay unas variaciones ahí etimológicas, ¿no? Y las cabalgatas empiezan, perdona Manuel, empiezan en Italia, ¿no? Las cabalgatas, yo por lo menos la información que yo conozco es a través de un libro que recomiendo, que es de un historiador, un medievalista italiano, que es Franco Cardini, que tiene un libro que se llama Los Reyes Magos, Historia y Leyenda, y él ahí lo que traza, y además tiene bastante sentido, que el tema de las cabalgatas provenga de la zona de Italia en el momento en el que estaban floreciendo las grandes urbes comerciales, y hay que tener en cuenta que la evocación de los Reyes Magos era también aludir un poco al gran comercio, también a una especie de mercaderes, ¿no? De todas esas rutas que comunicaban Oriente con Occidente. Entonces, en ese contexto urbano comercial de Florencia, de Milán, de Venecia, se empiezan a hacer grandes desfiles que además son, él lo denomina, yo creo que de manera muy acertada, espejos de poder. Es una manera en la cual el poder también se muestra a los súbditos, y en cierta medida también es un poco lo que ocurre hoy en día. Es decir, cada uno de las cabalgatas compiten las ciudades entre sí. Claro. Es muy habitual que compitan, ¿no? Es una manera de exhibirse también, ¿no? Y bueno, pues eso ya ocurría también en esta época, en el siglo XIV y siglo XV. Por cierto, toda la polémica empezó cuando se protestó por el traje de los reyes. ¿Cuál es el traje auténtico de los reyes? Pues, en principio no lo hay, o sea, no lo hay. Lo que pasa que, bueno, ¿no? Ahí es, no lo hay porque ya te digo que no sabemos cómo, no saben ni cuántos éramos, ni los nombres, ni cómo vestían, ¿no? Eso originalmente en las cabalgatas, Manuel, tú querías decir algo. No, es que yo quiero escuchar los nombres que daba Juanjo, me faltaba Aragón de Mordoc. Que es el cuarto. Ese es el cuarto, pero eso venía de la Tierra Media. Pero yo creo. Yo creo que tenemos que tener más humor y tomarnos la cabalgata con humor. Sí, pero sin que sirva de precedente, voy a romperle una lanza a Lorenzo. Voy a romper una lanza por Lorenzo. La de Longinos, si nos ponemos en plan exegético, histórico, real. O sea, ni 24 de diciembre, no tiene nada que ver con la historia hablamos, objetiva de la cabalgata. Claro. Y como hablamos de tradiciones y hablamos de mitos y hablamos, pues evidentemente si celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, y si se dan regalos que no son oro, incienso y mirra. Eso era lo que iba a decir yo, porque si la tradición es la tradición, claro. Hombre, si le traes oro, igual se hace rapero. Claro, pero evidentemente no estamos hablando de historia, sino que estamos hablando de otra cosa. Que por cierto, hay muchos oyentes que están preguntando que qué es eso de la mirra. Transgladiadora. Es una planta que se utilizaba para, si no me equivoco, amortajar. Entonces lo que estaban haciendo era simbolizar con los tres dones. El oro era la dimensión del rey. El incienso, la dimensión de sacerdotal, la dimensión religiosa de Jesús. Y con la mirra, su carácter de mortal. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención en esta polémica es que él es la presa internacional y todo el mundo lo elogió. Además, todo el mundo, todo el planeta y todo el universo. Venga, Bruno, sí, hombre, sí, por Dios. Sí. Y el periódico más importante del mundo, que es el New York Times, lo elogió. Sí, es el más importante cuando te interesa. No, siempre lo ha sido. Pero siempre. Cuando hay una guerra en Sudán y la justifican, ahí ya no es el más importante, es el peor. Venga, Bruno, Venga, a ver, habla. No digo nada. Entonces, ¿tú prefieres que el rey Baltasar vaya con Betún? No, yo quiero que se... No, Bruno, que esto entonces, ya está un poco más evolucionado, ¿sabes? Por eso mismo. Que está un poco más evolucionado. Es que vamos a ver. Yo todo no... evoluciona. Es que yo no creo que nadie quiera que un rey mago no sea negro. Te quiero decir. ¿Cómo que no quiere? No. Si hasta Bruno, el año pasado no era. Hombre. Pero, hombre... No, es verdad. ¿Es verdad? Yo sé de verdad que no sé dónde está la polémica. Yo sé de un candidato a la Casa Blanca. ¿Eran tan en Estados xenófobos Unidos los que no políticos que madrileños negro, que no querían mago, que nada. Hubiera un rey negro en la cabalgata? Bruno, ¿estás diciendo eso? Me parece un debate de hace 40 años, no de ahora. No, pero es que si se hubiera cambiado hace 40 años. Pues a lo mejor lo que ha cambiado este año es la legislación. En ese sentido, está bien. Bueno, pues. Afortunadamente, esto no se legisla. Lo de la cabalgata, como tiene que ser, como no tiene que ser. Eso no se legisla. Bueno, eso pues, es mucho más importante. Han cambiado las reglas de juego. Bien, ya no son concejales del ayuntamiento, ¿no? Claro. Ahora son otra cosa. Son reyes magos. Ahora no, son reyes magos. Nunca han sido reyes magos. Bueno, pues magos. Mejor así, ya está. Son gente independiente que no tiene nada que ver con el ayuntamiento y además no hace falta llenarle la cara de betún. Pues ya está, ahí está. Pues eso, pero eso déjate, es bueno, eso son nimiedades. Es que a mí me parece. No, eso no es una nimiedad. Vamos a ver, Bruno. Es que estamos haciendo un debate estúpido de algo que quizás es más importante, sobre todo enfocado hacia quien va enfocado. Así es que vuelvo a repetirte lo que te he dicho y no voy a generar polémica y con esto me callo. Aquí no importa la ideología. Para nada. Evidentemente. Para nada. Debería por lo menos de importar. Sí, pero lo que nos ha dicho Juanjo es que siempre importó la ideología. Aquí lo que importa es la... Pero vamos a ver, Bruno. ¿Siempre? Estamos hablando de ahora, del siglo XXI, de Madrid siglo XXI. Hombre. ¿Vale? Y estamos hablando de que no debe de importar por lo menos la ideología. Debe de importar lo que decía Manuel, que es una palabra además preciosa, que se llama tradición, donde no entra ni religión ni política. Entra que unos niños están viendo una cosa y se están pensando qué es lo que ellos creen que es. Entonces, claro, tú no puedes orientar el espectáculo hacia los adultos para generar polémica. Tienes que orientarlo ¿hacia qué? Hacia los niños, que son en definitiva los que tienen que disfrutar de esa cabalgata. O de lo que sea. Pero si... No de los adultos, que al día siguiente en La Razón, en el ABC o en el New York Times van a publicar magnífico o menuda mierda de cabalgata. Claro. Y hasta aquí, mira, ya es la segunda palabrota que digo en dos tertulias que llevamos de año. Pues venga, ala, ya lo dejo. Yo de todas formas creo que el escándalo, yo creo que lo hemos sacado de se lo han rasgado los adultos, yo me imagino. Claro, que los niños, claro, eso yo es no a tengo lo que hijos, a no lo que sé, voy. Pero imagino que los niños se lo habrán pasado teta. Evidentemente, supongo. Evidentemente. Y además con todo el colorido y era muy histórica, ¿no? Con los aztecas ahí, los otros bailando, sí, caravana, sí, sí, y con Star Wars también ahí, desfilando con unos... No es una caravana, mira, no te gusta que desfilen con a ti no te gusta que desfilen con animales, cosa que comparto, pero sí te gusta que desfilen con unos escopetones ahí bien grandes, ¿verdad? Es el mejor día para hacerlo. Bien. Hombre, Star Wars, ¿no? Ahí va un ejército de soldados del imperio, bien armados. Pero si yo no estoy defendiendo absolutamente pero nada. Pero eso es un guiño a lo, de la a lo del OVNI de Belén, hombre. Eso es un guiño a la estrella... A la estrella de la muerte, estrella, ¿no? De la muerte de Belén. El OVNI de Hillary. Yo lo que estoy descubriendo es que los Reyes Magos eran los concejales. Pues vaya charco. Claro. No, hombre, no, que no. Yo creo que los adultos spoiler, hemos sacado aquí si algo que es para al final va a ser los que niños. Los regalos te los traen los padres. Y... No, es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Eso es como lo de Aero 51. No te lo perdonaré nunca, Juanjo, no te lo perdonaré nunca. En eso ahí, hablando de eso, hubo alguien, un comentario, que por lo visto, de uno de los chavales voluntarios, hizo un comentario en plena cabalgata, muy fuera de lugar. Muy porque fuera de lugar, ahí, escuchando claro. los niños, eso está, que no se debe hacer. Claro. No sé cuál es el comentario. Pues algo similar a lo que ha dicho Miguel. Pues eso, ¿desde cuándo sabes quiénes son los Reyes Magos? Ah. Y la respuesta, pues, fue por donde fue, y ya está. Y era un voluntario trabajador que sabía, o sea, que estaba ahí participando. Y eso, ahí eso sí que estuvo fatal. Es que estamos haciendo un debate político. Es que se está de yendo... algo de niños. No, pero es que se nos está yendo la olla. No a nosotros, ojo. ¿Cómo que no me refiero... empezó no, una no, madre? Con nombre y apellido. Que no me refiero a nosotros a esta mesa. Me refiero en general, en los últimos años se nos está yendo la olla porque estamos haciendo debates de historias que no deberían de tener ningún tipo de debate. O sea, es que es inaudito, de verdad. Pues eso. Eso es a lo que voy. Tenemos que sonreír y reírnos más. Como lo haremos en el futuro cuando no cumpla sus promesas. Hillary Clinton. Qué escéptico te veo con las promesas electorales de los políticos. Pues sí, pero hombre, tiene su gracia que alguien que aspira probablemente al puesto de mayor poder político del planeta, político, he dicho, del planeta, incluya en sus promesas electorales el fenómeno OVNI. No es la primera vez que pasa, no. Ni será la última. Yo recuerdo que en esta misma mesa, en su día, cuando Cameron todavía era un aspirante al gobierno de Gran Bretaña, también hizo unas declaraciones diciendo que iba a dar, si él llegaba al poder, que iba a dar a... Bueno, y aquí seguimos esperando, ¿no? Se referiría a su segundo mandato, probablemente. Sí, probablemente. Cuando llegue por segunda vez. Bueno, pues en este caso la noticia llega de la mano de Hillary Clinton, a la que ya nos hemos referido en alguna ocasión, no directamente por ella, sino por su jefe de gabinete, John Podesta, un buen amigo de Miguel Pedrero. Un auténtico crack. Que es un gran apasionado. Por cierto, hablando de Miguel Pedrero, acaba de publicar un libro hace muy poquito, Nos vemos en el cielo, un libro que habla de experiencias verdaderamente apasionantes con animales, que se va a presentar ese libro, te espero en el cielo, el próximo día 21 de enero, en la Casa del Libro, en Gran Vía, en Madrid, a las 7 de la tarde, ¿no, Miguel? 7 y media, sí. A las 7 y media, en Gran Vía, en Madrid, están todos citados, nuestros oyentes. El libro Te espero en el cielo se presenta el día 21 de enero en la Casa del Libro a las 7 y media de la tarde. Ahí espero que esté Manuel. Si vas a estar, puedes comentar la siguiente noticia. Te diría además que probablemente es... iba a decir, el mejor libro sobre ese tema, bueno, es que es el único escrito en castellano, o sea que es el mejor, pero que es un libro tremendamente humano, a pesar de tratar de los irracionales, y que está escrito en coautoría con Carlos Fernández, sí, que yo no me hartaré de decir que para mí es el número uno, el mejor investigador de estos temas que hay en España actualmente, por muchas razones, y o sea que es absolutamente... Y tremendamente desconocido. Sorprendentemente desconocido, sí. Injustamente. Sí. Desconocido. Bueno, pues si queréis volvemos con Hillary, porque la noticia se produce porque Hillary Clinton, en medio de su agitada agenda, hace unos días acudió a visitar la redacción de un diario en New Hampshire, el periódico de Conway Daily Sun, y durante la visita, bueno, tuvo contacto con varios periodistas y se reencontró con un reportero que ya en el año 2007, durante una entrevista, había sacado a colación el tema de los platillos volantes, el tema del fenómeno OVNI. Y aprovechando la visita de Clinton a la redacción de este diario de New Hampshire, le pregunta nuevamente sobre el fenómeno OVNI. Y con una media sonrisa irónica, como suelen hacer los políticos cuando tocan este tema... le respondió categóricamente: sí, voy a llegar al fondo de esto. Y no solo eso, sino que comentó que, en su opinión, era muy probable que hubiésemos sido visitados por extraterrestres en algún momento de la historia, pero que no había ninguna prueba fehaciente, irrefutable, de que ese contacto se hubiese producido. Pero Clinton fue más allá, porque aseguró que si ella llegaba al poder, le gustaría visitar el Área 51 para tratar de dilucidar si realmente la historia de Roswell y toda esa mitología moderna sobre el OVNI estrellado en 1947 tenía una base real. Lo curioso es que su marido, Bill Clinton, cuando ostentaba la presidencia de la Casa Blanca, sí visitó el Área 51 en su momento y ya... Pero no le contó a ella lo que vio. Sí, lo que le contó es que no había nada que destacar, no había nada reseñable, asegurando además que si lo hubiese visto, que si realmente hubiese alguna prueba de naves extraterrestres, él lo habría dado a conocer. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, por supuesto. Sí. Así que, bueno, tenemos que esperar a ver. La ironía no se entiende bien en la radio. Es que precisamente, probablemente la ironía tiene mucho que ver con este tipo de declaraciones. Hace ya un par de temporadas hablamos también de unas declaraciones muy audaces que había realizado el mandatario soviético a una atractiva presentadora de la televisión rusa. Pero no es lo mío. ¿Sabes también qué pasa? Que a un político cuando, y más en campaña, ¿no? Y en Estados Unidos, que el tema OVNI tiene tanta aceptación entre el público, le preguntan: cuando llegues a la presidencia, ¿vas a desclasificar los informes secretos sobre OVNIs? ¿Qué va a decir? No. Van a continuar siendo secretos, ¿no? Pues no, dirá, no, cuando llegue a la Casa Blanca, pues trataré de desclasificar. Además, Hillary dijo otra cosa, ¿no? Durante esa entrevista, dijo que es que su jefe de campaña, mi amigo John Podesta, le había hecho prometer que si llegaba a la Casa Blanca, desclasificaría esos documentos, ¿no? Y bueno, John Podesta, hemos hablado aquí mucho de él. Hasta hace poco era uno de los principales asesores de Barack Obama. Dejó el puesto de asesor para centrarse en para ser director de campaña de Hillary Clinton, y cuando se fue puso un Twitter diciendo que bueno, pues otro nuevo fracaso. No he conseguido que Barack Obama desclasifique informes secretos sobre OVNIs, ¿no? De hecho, él aboga, estamos hablando de un tipo que ha ocupado puestos muy importantes en el gobierno de Estados Unidos, y él aboga no por la desclasificación de todos los documentos, sino por aquellos que tengan más de 25 años de antigüedad, ¿no? Es decir, esto también hay que dejarlo claro. Bueno, y lo que comentamos también otras veces, que él lo que defiende es no solamente la desclasificación del fenómeno OVNI, de esos documentos, ¿no?, con 25 años de antigüedad, sino que él aboga por el gobierno de la transparencia. Sí. Y por eso quiere también, por ejemplo, los ataques con drones, operaciones en Afganistán o cuestiones, por ejemplo, de los lobbies de presión, quiere que también se desclasifique esa información. Ha tenido una repercusión tremenda sobre la que estamos hablando esta noche, la repercusión de las declaraciones de Clinton sobre el fenómeno OVNI. Seguiremos hablando sobre este asunto, pero ahora es tiempo de que nos pongamos al tanto de la actualidad, de lo que está ocurriendo, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. We'll be right back. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro perfil en Twitter. Un Twitter que ha estado como lleva desde el día 6 o desde el día 5 por la noche hirviendo con el tema de la cabalgata. Leemos rápidamente mensajes. Por ejemplo, nos decía Jesús Martínez que la cabalgata todos los niños lo pasaron genial. Y Yolina dice que mi pueblo llegan por mar y hace años que no llevan betuz. Dejad la ideología. La cabalgata es para niños. Mensajes de todos los sentidos, de todos los aspectos. Y yo creo que bueno, pues como todas las cosas, pues están progresando y han cambiado. Hay cosas que no progresan, ¿eh? Fíjate, hay un comentario que no, en fin, dicen que se debate precisamente por gente como yo, dice bien Aguer. Bueno, pues y hay no sé qué tipo de gente soy yo, pero bueno, en fin. Y hay otros mensajes que dicen lo contrario. Pues vale, vamos a expresar solo los mensajes y la parte de los mensajes que simplemente quieren exponer su idea. Yo creo que es lo que debíamos haber hecho desde el principio, exponer ideas. Y además, en este tema hay que reírse, porque es de risa con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que está ocurriendo en España, que nos estemos preocupando. Totalmente de acuerdo. Este asunto, y dejando ideologías al lado que no tienen nada que ver con esta historia. Evidentemente, ni tenían nada que ver, ni tendrán nada que ver, esperemos y deseemos que sea así. Lo que tenemos que hacer es escuchar a Héctor Fernández, lo acabamos de escuchar y lo acabamos de oír, al responsable de al primer toque, que dentro de muy poquitas semanas lo estuve entrevistando aquí hace muy poquitas horas para la revista Historia de Iberia Vieja, hablando de aquellos maravillosos triunfos en los años 70, en los años 80, cuando ganar era muy difícil y muy importante. Ahora los españoles ganan absolutamente todo, y sin embargo entonces se ganó la medalla de plata en Los Ángeles en baloncesto y fue un éxito tremendo, espectacular, como se ganó 12-1 a Malta. Aunque Héctor nos tiene que decir alguna cosa sobre esa victoria, la más importante, pese a que hubiera ganado hace muy poquito el Mundial de España. Pues dentro de muy poquito lo podremos también leer en la revista Historia. Bueno, pues antes de las noticias y antes de este impasse, hablábamos de alguien que parece que puede regir los designios del mundo y del planeta en el futuro. Hablamos de Hillary Clinton, que ha prometido desclasificar todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI e investigarlo. Y decía que no es ni muchísimo menos la primera vez, Lorenzo, que alguien de estas características hace una promesa de este estilo. Bueno, yo creo que además ya lo habéis comentado, ¿no? Está claro que cada vez que hay una campaña electoral en Estados Unidos, el tema OVNI, cuando se pregunta en las encuestas por el interés principal que tienen los norteamericanos a la hora de desclasificar material sensible, cuando se trata de desclasificar informes que tienen esos sellos de materia reservada, secretos, pues un porcentaje muy elevado, prácticamente, si tuviéramos que establecer un top 10, un top 10, prácticamente en los primeros puestos estaría siempre el fenómeno OVNI, ¿no? Y evidentemente los diferentes candidatos, los últimos candidatos a la Casa Blanca que han sido presidentes, pues han hecho sus propuestas, ¿no?, en las campañas, asegurando que ellos serían un poco menos que los adalides, ¿no?, a la hora de mostrar qué era lo que ocurría, si es que realmente ocurría o había algo referente a este asunto de los objetos volantes no identificados, y también pues por simpatía a lo que tenía que ver con las visitas, supuestas visitas de extraterrestres que muchos defendían. Bueno, pues hay que decir que aquí se han producido, bueno, pues situaciones de todo tipo, ¿no? Y además hay que decir que han tenido como protagonista principal uno de los shows de televisión más importantes que hay en Estados Unidos, que es el de Jimmy Kimmel, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en este mismo show de televisión, Jimmy Kimmel Live se llama, mantuvo una conversación con su presentador. Pues la verdad es que hizo levantar muchas ampollas y especialmente teorías conspirativas, ¿no?, entre los que están convencidos de que hay una serie de pactos, ¿no?, aparentes entre inteligencias de otros planetas y los principales gobiernos del mundo, especialmente el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues hay que decir que el anfitrión Jimmy Kimmel aseguró a Obama que si él fuera presidente revisaría todo lo concerniente al Área 51 y al fenómeno de los ovnis. Como podéis comprobar, el Área 51, la base secreta más conocida del planeta, siempre está ahí, ¿no? Siempre está presente. Eso está bien, la base secreta. Pues parece ser que Obama a esta pregunta contestó: por eso cito textualmente, por eso es que no serás presidente, porque eso es lo primero que harías. Los aliens no lo permitirían, revelarías todos sus secretos, ellos ejercen un estricto control sobre nosotros. Bueno, pues daba la sensación de que evidentemente el presidente de los Estados Unidos estaba de broma. Pero su cara cambió cuando Kimmel preguntó nuevamente, ¿tú buscaste, viste, exploraste sobre este asunto? Y él, repito, más serio, respondió, no puedo revelar nada. Bueno, pues la conversación finalizó como sigue. Jimmy dijo, ¿en serio? Puso la típica acotación norteamericana, oh, ¿en serio? Y Obama contestó, sí. Jimmy le preguntó, le dijo, ¿por qué el presidente Clinton dijo que él sí fue directo a eso y revisó y no había nada? Bueno, pues Obama contestó diciendo, bueno, tú sabes, eso es lo que estamos instruidos para decir. Imaginad la cantidad de comentarios, de debates, de polémicas que ha generado esta conversación. Pero hay más, volviendo a Clinton y a su visita también al show de Jimmy Kimmel, en este contexto más relajado aseguró textualmente que lo primero que hizo al llegar fue seleccionar a gente que revisara las grabaciones y la documentación del Área 51 para asegurarme de que no había extraterrestres en el lugar. Incluso aseguró que tras revisar la documentación, las diferentes documentaciones relativas a la grabación de la autopsia de un supuesto extraterrestre, todos tenemos, como le llama Manuel, tenemos en la retina la muñecopsia, ¿no? La muñecopsia, sí. Bueno, pues en este caso dijo que todos los informes referentes a Roswell demostraban que es falso. Sí me gustaría recordar que antes de finalizar... Claro, pero todos sabemos que es falso. Ese muñeco. Ah, claro, claro. No, pero esa autopsia, eso no quiere decir que sea falso. Lo que ocurre es que pasa algo extraño, bueno, sea lo que sea, tenga el origen que tenga, pero en el Área 51, que es un trocito de la base aérea de Nellis. Te voy a repetir la frase de Clinton. Él no se refería a la muñecopsia. Él decía textualmente que todos los informes referentes a Roswell demostraban que es falso. Aquí, posteriormente, me gustaría saber la opinión de Miguel Pedrero, a ver qué es lo que nos dice, si él también está de acuerdo con lo que dice Clinton. Pues, no, pero ahora, espérate, porque vamos a terminar, porque es que la verdad es que hay declaraciones interesantes, ¿no? Pues él mismo, por ejemplo, Clinton, cuando hizo referencia a este asunto, decía que esperaba que no fueran, pues, como en Independence Day, ¿no? Y sí matizó que quizás fuera la única manera de unirnos en este mundo cada vez más dividido. O sea, bueno, él aprovechaba para hacer su reflexión un tanto filosófica. Bueno, terminamos en esta ronda de presidentes recientes con George Bush padre. Quizás esto también levantó una polémica tremenda porque ha sido una declaración de hace muy poquito tiempo, de hace apenas unas semanas. Bueno, pues parece ser que declaró en torno a este asunto que los americanos no están preparados para saber la verdad. Es una cita textual de George Bush padre. Fue, además, durante los actos de campaña como precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos que está realizando su propio hijo. Bueno, pues ahí fue en Orlando, en una rueda de prensa, uno de los periodistas le preguntó, para sorpresa de todos los que estaban allí convocados, si el gobierno de Estados Unidos dirá alguna vez la verdad sobre los ovnis y por ende también sobre las supuestas visitas de extraterrestres. Bueno, fue entonces cuando el expresidente, seguramente el expresidente mejor informado de las últimas décadas, para sorpresa de todos, aseguró que los americanos no podrían soportar la verdad. Bueno, pues ante el revuelo que se formó rápidamente, los asesores de Jeb Bush, su hijo, no tardaron en aludir a que se trata de un anciano de 91 años con pérdidas de memoria. Estamos hablando de los asesores de su propio hijo. Y añadieron además... Y estamos hablando, que lo has mencionado cuando dices, es uno de los hombres mejor informados. Es que Bush padre... fue antes de presidente de los Estados Unidos, director de la CIA. De la CIA hasta 1976. Mm. Bueno, pues añadieron los asesores que sus comentarios no reflejan la opinión del candidato presidencial. Imaginad el daño que se consideraba que estas declaraciones podían hacer a la hora de decantarse por su hijo para que, bueno, pues iniciara esa carrera, ¿no?, hacia la Casa Blanca. Bueno, pues como tú dices, como bien dices, este hombre además fue director de la CIA hasta 1976 y en 1988, muy poquito tiempo antes de ser elegido presidente, aseguró ser una persona, vuelvo a citar textualmente, muy cuidadosa en la vida pública sobre cómo tratar la información clasificada. Y sobre el tema OVNI, que además le preguntaron bastante antes de entrar en la Casa Blanca, sentenció textualmente, dijo lo siguiente, sé algo, punto. De hecho, sé mucho. Bueno, pues que cada cual interprete lo que desee, porque aquí también es lógico que se levantaron todo tipo de polémicas acerca de la información clasificada a la que este hombre había tenido acceso. Seguramente muchos presidentes de Estados Unidos no han tenido acceso a la enorme cantidad de información que sí ha tenido George Bush, y entre esa información, pues hay quien baraja, él mismo lo dio a entender, se encontraban informes relativos no solo al fenómeno OVNI, sino a algo más. Bueno, algo más relacionado con los ovnis. No han sido los únicos presidentes. En realidad, yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? Es decir, si yo llegara presidente del gobierno español, algo que afortunadamente nunca sucederá, pues indudablemente lo primero que haría es explorar en diferentes instancias a la búsqueda de informes o de investigaciones oficiales sobre ovnis, ¿no? Está claro. En el caso de los Estados Unidos ha habido presidentes más y menos interesados en el fenómeno ovni. Por ejemplo, me estoy acordando de dos, Ronald Reagan. Además, Reagan hubo una época que estaba muy obsesionado con el tema de la... Reagan está obsesionado con todo. Bueno, sí, de Reagan... Todo paranormal, quiero decir. Sí, era sí. Especialmente crédulo y supersticioso. Sí, probablemente bueno, ha sido el presidente más supersticioso de los Estados Unidos. Y él vio un ovni, él declaró que él vio un ovni cuando era gobernador de California. Carter, creo que era Carter. No, Carter también. Pero él cuando era gobernador de California sobrevolando no sé qué ciudad en avioneta, ¿no? Y tanto el piloto como él tuvieron la oportunidad de observar un objeto volador no identificado a pleno día, lo declaró. Jimmy Carter también, más creo recordar el caso de Jimmy Carter, estaba, no fue el único testigo, había más gente, le estaba dando un meeting. E incluso, hay un informe, incluso creo que de la MUFON. Sí, no era la MUFON, no sé qué organización era, creo que no era la MUFON. Capo, uno de estos. Sí, él creo que era APRO. Y él cumplimentó uno de esos... Cuestionario sobre su avistamiento, ¿no? Y ha habido muchos más presidentes. Hillary Clinton, por ejemplo, hay unas fotos. El matrimonio Clinton tenía y tiene mucha relación con Lawrence Rockefeller. Lawrence Rockefeller, de la familia de los Rockefeller de toda la vida, efectivamente. Su hermano David es la cabeza visible del club semisecreto, ya no secreto, ¿no? El Club Bilderberg, ¿no? Y es una de las familias financieras más importantes del planeta y Lawrence está muy interesado por el fenómeno OVNI, muy interesado. De hecho, ha llegado a financiar todo tipo de investigaciones, siempre con una visión muy racional y muy científica, pero ha financiado varias investigaciones sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Y cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, Lawrence estaba en contacto no solamente con Bill Clinton, sino con el asesor científico de Bill Clinton, y él lo que intentaba era poner en marcha un grupo oficial dentro del gobierno de los Estados Unidos, formado no solamente por militares, sino también por científicos, que investigara el fenómeno OVNI. También pedía la desclasificación de ciertos documentos. De hecho, en la biblioteca de Bill Clinton, en la Fundación Biblioteca Bill Clinton, hay varias cartas, varias que se cruzaban entre Bill Clinton, el asesor científico, Lawrence Rockefeller, incluso Hillary y Bill fueron al rancho de Lawrence para tratar la cuestión del fenómeno OVNI. De hecho, hay unas fotos en las que están saliendo los tres del rancho y Hillary va con un libro relacionado con el fenómeno OVNI entre las manos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso siempre ha estado ahí, el interés por los OVNIs, ¿no? Dentro de la Casa Blanca, los presidentes y determinados asesores. Rockefeller fue el financiador, el hombre que apoyó el informe Sturrock, que es una de las aportaciones más importantes a la investigación seria y rigurosa del fenómeno OVNI, y apareció Clinton en su mesa con el informe, que fue muy hablado y muy notorio en su momento. Por cierto, estas declaraciones de Clinton, de Hillary Clinton, ocurren cuando siguen pasando cosas extrañas en los cielos de Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, se han producido en las últimas semanas una serie de avistamientos además de ovnis triangulares, ¿no? Objetos voladores no identificados de aspecto triangular y además con una serie de características, algunos de los casos muy interesantes, ¿no? La primera noticia, el primer avistamiento tuvo lugar la tarde del 9 de diciembre de 2015, del año pasado, en una ciudad, Chattanooga, en Tennessee, en Estados Unidos. El testigo regresaba de su puesto de trabajo y él, acercándose a esta localidad, observó tres luces a lo lejos, ¿no? Tres luces muy potentes. Él en principio pensó que se trataba de un avión, pero al acercarse se dio cuenta de que estas luces estaban paradas, ¿no? Con lo cual, bueno, pensó, bueno, esto debe ser un helicóptero. Cuando se aproximó más, observó que se trataba de un objeto de aspecto triangular, bastante grande, que las luces que estaba viendo eran las luces que presentaba este objeto en los vértices. Él decía que era negro, era de color negro, porque le vio la forma, y que se movía muy lentamente por encima de unos edificios de apartamentos. Pero luego concretó un poco más, ¿no? A los investigadores de la MUFON, que nombró antes Manuel, que es la mayor organización ufológica del mundo, y este hombre declaró que no era exactamente negro, sino que era algo mucho más extraño, ¿no? Él decía que era como una especie de agujero negro, era como si ese contorno del ovni se tragara toda la luz, porque decía algo muy interesante, decía que ni la luz del entorno se reflejaba en el objeto y ni siquiera las luces del propio objeto en los vértices iluminaban el objeto. Era como si ese no identificado se tragase la luz, de alguna manera. Entonces lo describió como una especie de agujero negro, ¿no? Por hacer un símil o una metáfora. Quiso pararse, pero detrás de él venían coches a bastante velocidad y tuvo que avanzar. Regresó varias veces al lugar de los hechos y declaró que no había nada en el entorno que pudiese explicar su avistamiento. Es curioso esto de la luz, porque esto es muy común a muchos casos de avistamientos de ovnis, sobre todo casos muy extraños en los que los objetos realizan una serie de maniobras imposibles, muy raras, y esto es algo que a mí me han comentado muchísimos testigos de ese tipo de fenómenos, ¿no? La luz, ¿no? Esa descripción de era un objeto luminoso pero no emitía luz, ¿no? Que es una característica muy común a estos casos y tremendamente extraña, ¿no? Es como si esa luz estuviera circunscrita únicamente al objeto pero no emitiera luz, ¿no? Es algo, un punto muy muy extraño, ¿no? Bueno, este es el primero de los casos. El segundo tuvo lugar unos días después, el 13 de diciembre, en una localidad de California, Rancho Córdoba. En este caso los testigos fueron toda una familia que circulaba en su vehículo, llegando también a esta localidad californiana. En este caso observaron un objeto triangular que lograron filmar con sus teléfonos móviles, que se movía de forma muy errática. Llegó a acercarse al vehículo. Pasó por encima del vehículo a unos 15-20 metros, describen los testigos, y una característica también común a muchos de estos casos, ¿no? La forma de desaparecer. Desapareció en un suspiro, ¿no? Dicen que en décimas de segundo, de ese movimiento errático, aquello pegó un acelerón tremendo y desapareció de su vista en nada, en décimas de segundo. Y por último, el último caso tuvo lugar el 6 de enero de este mismo año, del año 2016, también en Tennessee, donde ocurrió el primer caso que he comentado, concretamente en la localidad de Columbia, y es muy parecido a los casos anteriores. El testigo ve tres luces muy brillantes que avanzan hacia él, y él circulaba por una carretera, por la carretera 31, y de pronto observa pues un objeto que además decía que se movía muy lentamente, y describió otra característica común a los casos de avistamientos cercanos, ¿no? Y es que el objeto no hacía ninguna clase de ruido, ¿no? Que es algo que también le llamaba mucho la atención y que es una característica también tan común a estos dos casos anteriores que he comentado, ¿no? Que los testigos no apreciaban ninguna clase de sonido en ese objeto, ¿no? Que también, bueno, no deja de ser curioso y llamativo. Casos que están ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, junto a la vez que las declaraciones de Hillary Clinton. Juanjo Sánchez Oro, acabas de llegar de Berlín, ahí has estado viendo y visitando un campo de concentración y te has enterado de las cosas que pasaron allí, tremendas. Sí, bueno, es un campo de concentración que yo creo que es visita obligada para todos los que acuden a Berlín, ¿no? Es el campo de concentración que está muy cerca de la ciudad, el campo de Sachsenhausen, pero quería además, bueno, aprovechar para agradecerle a un rosaventero. Como comenté que iba a ir a Berlín en uno de los pasados programas, se puso en contacto conmigo Rubén Curto, que es, como él dice, un exiliado español allí, lleva ya 12 años residiendo en Alemania, ya tiene familia, o sea que ya lo tiene muy complicado, incluso ya dice para volver, aunque regresa de vacaciones, pero se puso en contacto conmigo para recomendarme, pues mira, le voy a dar las gracias por haberme hecho pasar una de las experiencias más desagradables de mi vida, o sea que va a ser, pero es verdad. Pero es única, verdad, ¿no? Pero única, porque yo no tenía pensado visitar el Museo Tecnológico de Alemania, y la verdad es que me animo a hacerlo porque allí se encuentra en un rincón prácticamente un vagón real de los que utilizaban los nazis para aportar a los judíos en los campos de concentración. Entonces te dejan, bueno, pues subirte a él, estar dentro, y la verdad es que es una experiencia absolutamente angustiosa. O sea, es una, hablábamos antes de extraterrestres o de posibles extraterrestres. Yo no puedo entender todavía la atrocidad que se cometió, porque hasta que no te metes en un sitio de estos, en un vagón, realmente, por muchas películas que haya visto, en muchos documentales, y mira que estamos ya acostumbrados a verlos, y No lo puedo entender. Yo digo, el grado de atrocidad que se padeció allí no lo entiendo mucho, ¿no? Y luego, claro, rematando un poco la situación, el visitar el campo este que comentaba de Sachsenhausen, que es un campo de concentración del que se pueden decir muchas cosas. Es un campo de concentración que fue además el que coordinaba todo lo que era la inspección de los demás campos de concentración del régimen nazi. Y fue un campo que además ellos lo planteaban como auténtica ingeniería del terror, porque es lo que te encuentras también en el régimen nazi, ¿no? Que te encuentras la atrocidad, pero por otro lado el talento a sus máximas proporciones, ¿no? A sus máximas proporciones. Y este es un campo de concentración que ellos consideraban modélico porque estaba concebido de una manera muy particular. Estaba hecho en triángulo, de tal manera que todos los barracones estuvieran convergiendo longitudinalmente a un determinado punto, una determinada torre, donde estaba una ametralladora. De tal manera que se creaba lo que podemos denominar la sensación panóptica, ¿no? El sentirte completamente observado desde cualquier punto y además muy, muy económico desde el punto de vista también de la ingeniería del terror, puesto que con una sola ametralladora tú puedes controlarlo todo, ¿no? Eso sería una de las características que tiene. Podríamos hablar de muchas cosas. Este campo de concentración fue donde, por ejemplo, ocurrió, si habéis visto la película de Los falsificadores, que fue además Oscar a Mejor Película Extranjera hace unos años, es cuando se intentó hacer, el régimen nazi intentó arruinar las economías inglesa y norteamericana creando moneda falsa. Y utilizaron una serie de judíos que tenían grandes conocimientos de imprenta, ¿no?, para poder hacer eso, y realmente hicieron unas falsificaciones muy buenas, por lo menos de libras. Lo que pasa es que los propios judíos trataron de ralentizar todo lo posible, ¿no?, y boicotear todo ese experimento que estaban realizando, porque sabían que en el momento en el que revelaran la técnica de poder hacer esa moneda falsa, automáticamente iban a morir, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ese sacrificio que hicieron los judíos, pues pudieron también, fue otro de los factores para poder ganar la guerra. Pero lo que me ha sorprendido es que allí se conservan también una serie de barracones. Uno de los barracones, por ejemplo, fue hace unos años incendiado por neonazis, y los alemanes han mantenido todo lo que es todo lo que es todavía la ceniza y todo lo que es el deterioro que produjeron las llamas. Se ha mantenido tal cual, precisamente para recordar que la barbarie todavía está ahí. Y nos lo hemos comentado también muchas veces, cómo no es tan difícil que este tipo de cosas puedan volver hoy en día, ¿no? Pero lo que me llamó también ya increíble fue visitar los barracones de la enfermería, los barracones donde estaba el depósito de cadáveres, y algunos de esos experimentos que están allí, además expuestos con absoluta crudeza, con muy documentados, sin ningún complejo, que eso también me ha encantado, el decir que ellos no tengan ninguna, no miren hacia ningún otro lado para la hora de abordar su propia historia, sino que luego nosotros vamos a hablar aquí, vais a hablar de Belchite, que sería un ejemplo también de, ahora, estuve hace poco visitando también Belchite y me encontré también cómo se estaba utilizándose para eso, de manera didáctica, para explicar, bueno, lo que ha sido nuestra guerra civil, ¿no?, sin ningún complejo. Bueno, pues me parece que, por ejemplo, aquí en Alemania lo tienen clarísimo. Yo, además, tuve la fortuna, por así decirlo, de visitar el campo de concentración con 8 grados bajo cero, y que es realmente cuando hay que visitar este tipo de campos de concentración, porque entonces te das cuenta de que realmente no solamente te mata el campo, sino que te mata las condiciones en las que estás sufriendo, ¿no?, el frío. Y realmente, no sé, no puedes entender el grado de barbarie. Y dentro de eso hay esta exposición que os comentaba, donde ellos hablan de cuidados médicos y crimen, y te van exponiendo los diferentes experimentos que se realizaban allí. Y hay muchísimos experimentos, pero me voy a detener en uno que ya me pareció absolutamente rocambolesco, no sé, la mayor de las atrocidades, porque podríamos hablar de, por ejemplo, allí se colocaban a determinados prisioneros para hacer pruebas de gas mostaza, para ver cómo les afectaban o no. Se inyectaba, por ejemplo, hepatitis a niños judíos. Hay una celda donde hay un recuerdo floral a 11 niños que fueron donde se les inoculó el virus de la hepatitis para ver si realmente cómo era la, no se sabía muy bien cuál era el origen de esta enfermedad o no. Por supuesto, por ejemplo, se practicaba lo que ellos denominaban la eutanasia a los enfermos mentales, la castración a los homosexuales. Allí estuvieron también los gitanos, estuvieron los primeros que construyen el campo de concentración, son testigos de Jehová. Son los primeros que se empiezan a recluir. Estuvieron también allí presos los de la Operación Valquiria, parte de los de la Operación Valquiria también fueron aquí. Pero ya digo, por comentar dos experimentos, bueno, pues ya digo, uno que, bueno, dentro de lo atroz se puede, ya cuando te metes en este nivel de atrocidad ya es difícil matizar, pero por ejemplo uno de los que hicieron fue disparar a gente con balas, a prisioneros con balas envenenadas, a prisioneros soviéticos, porque esas balas envenenadas estaban pensadas para dispararlas contra Stalin. Había un plan de Himmler para cargarse a Stalin, entonces primero querían probar la eficacia de esas balas. Eso sería un experimento bueno, pero el que me llamó ya que yo ahí ya no sabía ya ni qué pensar, fue lo que ellos denominaban el batallón de los patinadores. Habían hecho una pista de 700 metros con diferentes materiales, en el cual había tramos que estaban hechos con arena, tramos con grava, con asfalto, para probar suelas de zapatos, suelas de botas. Ya hay un momento dado en el que el régimen nazi se está quedando ya con escasos recursos, tiene que intentar buscar nuevos sustitutos del cuero porque depende mucho de las importaciones y apuestan por otros materiales para fabricar botas. Entonces, claro, esas botas hay que probar su eficacia. Y lo que hacen es coger a prisioneros judíos o a prisioneros que castigan y les tienen desde la mañana hasta la noche caminando por esta pista de 700 metros, se habla de cifras de más de 40 kilómetros diarios, para probar el desgaste de estas botas. Para probar además ese deterioro, para afianzar ese deterioro, les colocaban mochilas con sacos de arena. Y así les tenían durante todo el día, daba igual que fuera, bueno, mejor incluso si era invierno, porque para controlar el efecto de la intemperie, y naturalmente si no caminaban, les golpeaban para que siguieran caminando todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero ya digo que esto además es ya el siguiente grado, ¿no?, de barbarie, es que en un momento dado la marina nazi tiene pensado a diseñar un pequeño submarino que tiene que ser pilotado por dos marineros, y esos dos marineros en ese submarino tienen que estar 4 días controlándolo. Entonces, como no se pueden dormir, buscan una manera de estimular a estos marineros para que siempre, ya digo, se mantengan en vigilia. Y lo que hacen es intentar ver qué tipo de drogas o de sustancias se les puede dar a estos marineros para que mantengan esa eficacia. Bueno, pues lo que hacen es, para adiestrar a estos marineros y ver si realmente, que ya digo, ese tipo de sustancia, porque ellos manejan determinada medicación, lo que hacen es a estos mismos patinadores, para estimularlos, les inoculan cocaína, les inoculan una serie de una sustancia que tengo por aquí que se llamaba previntina, que era algo que habían empezado a comercializar, pero pensaban que tenía efectos secundarios, era bastante polémico. Entonces también a estas personas, además de probar las suelas, de tenerlas caminando día y noche, bueno, durante todo el día, además les dan este tipo de sustancias en diferentes dosis que ellos iban registrando. Y bueno, esto sería más o menos uno de esos, ya digo, de no barbarie sobre barbarie, que es lo que puedes ver ahí, y que todo esto se conserva, ya digo, con absoluta viveza. Han ido recopilando también los testimonios de las víctimas que sobrevivieron al campo, y los tienes allí y los puedes... yo me compré el catálogo de la exposición, que está absolutamente minuciosamente documentado, pero ya digo, sobre todo valoraría la lección que nos están dando desde el punto de vista de Alemania a la hora de, bueno, de revisar su pasado sin ningún complejo. No solamente aquí, sino que hay otros muchos rincones, porque aquí hablamos de la época nazi, pero Berlín tiene también toda la parte de la Stasi, que también se conservan las prisiones. Yo eso no lo pude visitar, pero se conservan también las prisiones, todo el tipo de... Y lo abordan sin ningún complejo, lo cual me parece fantástico. Yo entiendo que acabas de llegar de allí, es impresionante, y es bueno además que se recuerde periódicamente todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que sería peligroso pensar que esas atrocidades solo las cometieron los nazis. Por supuesto, no hay ninguna justificación, no hay ningún tipo de excusa, es absolutamente abominable. Pero los experimentos de los nazis eran juegos de niños al lado de lo que hicieron los japoneses, la unidad 731 uh-huh. con los chinos, por ejemplo, uh-huh. que van más allá de todo lo imaginable. Y es algo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y sigue ocurriendo hoy. Las atrocidades que se están cometiendo en Colombia, en uh-huh. México, lo que estamos viendo todos los días que está pasando en Siria o en Irak, lo que no vemos que está pasando en Sudán del Sur o lo que ocurrió en Ruanda, uh-huh. las mutilaciones, las torturas, las atrocidades, es algo que forma parte, por alguna misteriosa razón, del género humano a lo largo de toda la historia. Probablemente es mucho más visible lo que ocurrió en Alemania por ser Europa, por ser el siglo XX, porque hay más interés quizá en que se conozca, no lo sé. Porque es la patria de la ética moderna también. O sea, toda la filosofía alemana es una filosofía que se basa mucho en la ética. Entonces alucinas cuando ves que un país... Los que hacían esto fueron apoyados por toda la población y por todo ser humano viviendo. Entonces tenemos que saber un poquito por qué. Evidentemente ese tipo de prácticas, por desgracia, forman parte de las atrocidades humanas. Se han hecho los humanos, las han hecho antes, las han hecho durante, las hacen después y siguen pasando... Ahora, pero elevar a la categoría de personajes de grupo, de sectas, que es en este caso los nazis, que dirigen un país y que ponen además de rodillas al resto del planeta, porque fue lo que hicieron. Eso es lo que nos hace pensar un poquito, bueno, cómo se llegó hasta este punto. Un punto intolerable, como todo eso también que ha comentado Manuel. Como ha ocurrido siempre, ¿no? Bruno, como ha ocurrido siempre. Sí. Cuando los nazis lo aprendieron de algo y de alguien. Sí, y no fueron los únicos. Y cuando un personaje, cuando un psicópata llega al poder y consigue convencer a la población civil, a los ciudadanos, de que esa es la actuación correcta, creo que era Martin Luther King el que decía que no tenemos que temer a los hombres malos, sino a los hombres buenos que no hacen nada, que simplemente miran hacia otro lugar, ¿no? Porque probablemente no todos los alemanes eran partidarios del Reich, pero probablemente hicieron tanto daño los que les dejaron crecer, los que les dejaron hacer y no hicieron nada. No, incluso lo justificaban, porque llega un momento que lo justifican, lo ven de lo más normal. Claro, pero entiendo que es muy difícil cuando tú estás en una sociedad y en un tiempo en el que todos tus contemporáneos, todos tus vecinos, toda tu familia tiene una tendencia determinada. Hay que ser muy maduro y muy fuerte para salirte de la norma. Y es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Las matanzas que se han dado colectivas con toda la población participando a lo largo de la historia. Vamos, que lo que ocurrió con los nazis no es el único ejemplo. Ha pasado más veces y sigue pasando. Aquí en este campo de concentración también señalan, por ejemplo, la época soviética, porque esta zona, claro, quedó en la zona de Alemania del Este, y durante mucho tiempo también fueron represaliados, fue utilizado como campo de concentración por la parte soviética, y además hasta la caída del muro, hasta los años 80, fue utilizado también como planta de desarrollo de guerra química. Entonces también aquí parte de lo que es el entramado industrial de este campo se utilizaba también para eso, o sea que ha tenido toda una posguerra que no se ha alejado para nada de la guerra, es decir, una vez creada la infraestructura, pues da igual quién lo, es decir, tienes que utilizar el recurso. No tiene nada que envidiar las atrocidades que hizo Stalin, con una tendencia política radicalmente distinta, o sea que está muy bien todo lo de la revolución, la socialización, la igualdad de clases, todo eso está muy bien, pero la persecución a todas las religiones que hizo Stalin, las matanzas terribles de budistas, de chamanes, de y a poblaciones enteras, claro, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando, pero fíjate, este es uno de los grandes misterios de la humanidad. Esto sí que es un misterio paranormal. O sea, ¿qué cojones tenemos en la cabeza para llegar a hacer estas barbaridades? Hablaba de un libro que explica un poquito, intenta entender y a explicar y a exponer por qué pasó eso en un momento determinado y por qué en algunos países y en determinadas zonas y determinadas poblaciones un buen día apoyan a este tipo de gente. Que eso ha pasado, pasará y pasa también, ¿no? El libro es El miedo a la libertad de Erich Fromm, que intenta pues entender un poquito todo eso, pues explicarlo. Habla de eso. El título del libro resume muy bien lo que expone en su interior, el miedo a la libertad, y cómo ese miedo a la libertad, cuando se consigue, se puede manifestar de una forma determinada, esa necesidad de ser propiedad de alguien, de tener una autoridad que regule, y esa autoridad a veces puede hacer este tipo de cosas. Y ahí es que creo yo que el problema somos nosotros mismos. Nosotros somos una generación quizá muy desligada de las ideologías, con unos valores, por llamarlo de alguna manera, diferentes, quizá más acomodados, no lo sé. Pero cuando se producen momentos de indignación generalizada, acordaros del 11 de septiembre o del 11 de marzo, que nos afectó más, o lo que ocurrió hace unas semanas en París con el ataque a la sala Bataclan, yo estoy seguro de que muchas buenas personas, muchos buenos ciudadanos, con pincharlos un poquito y ponerle un arma en las manos, estarían dispuestos a irse a hacer justicia por su cuenta o por lo menos a justificar cualquier tipo de medida llevados por esa indignación. Si a eso unes la manipulación que se hace muchas veces por parte de los medios de comunicación, la construcción de la sociedad por parte de los gobiernos, o sea que no es tan extraño que estas cosas ocurran. Y luego que las sociedades injustas, cuando los poderes tanto económicos como políticos no realizan su labor y la población está en una situación de indefensión, en ese tipo de situaciones es cuando pueden surgir este tipo de personajes. Y en el caso de Alemania está claro, Hitler también es hijo de unas circunstancias y de un tiempo. Es decir, Alemania estaba absolutamente masacrada por las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la población estaba pasándolo muy mal. Y de pronto surge un salvador, ¿no? Entonces, creo que es importante que aprendamos del pasado. Yo creo que también se pueden extraer muchas enseñanzas para el presente. Y no lo tenemos tan lejos. Francia, el Frente Nacional. No estoy comparando al Frente Nacional con Hitler. Bueno, no sabemos, sí, no sabemos cómo acabará. Si piensan igual, ¿no? Bueno. Hombre, hay una cosa fundamental que es un mecanismo para explicar este tipo de cosas, que sería también el extrañamiento o la cosificación, es decir, cómo construyes al otro. Entonces, la manera en que tú construyes al otro, y en este caso, por ejemplo, cómo construían a los homosexuales, a los gitanos, a los judíos, era la manera de que tú no pudieras empatizar. Por eso los veías como cosas, como molestias, como ratas. Entonces, eso, cuando tú construyes de esa manera al otro, lo cosificas, has roto cualquier otro vínculo y entonces no tiene nada que ver contigo. Era como la época de la esclavitud. Claro, el trabajo de Erich Fromm, por eso es válido como análisis del pasado, pero también es una advertencia del futuro. Cómo determinadas crisis y determinados momentos y determinadas circunstancias pueden provocar que individuos como estos, que llevan la autoridad a esos niveles de locura, pueden llegar al poder con el apoyo de los ciudadanos. Y muchos psicólogos y psiquiatras y conductistas lo han estudiado. O sea, es un tema como una buena persona, y vuelvo a subrayarlo, una persona normal, en ciertas circunstancias puede ser capaz de cometer las mayores atrocidades. Acordaros de lo que pasó en Guantánamo, o de lo que pasó con los hutus y los tutsis. O sea, lo de Ruanda fue terrorífico. Y hace cuatro días de eso, sí, ¿no? Sí, oye, sí. O todas las guerras del Congo relacionadas con el coltán. Estamos hablando de millones de muertos, es decir, un auténtico genocidio, y detrás de esas guerras hay toda una serie de intereses geoestratégicos, no solamente de países occidentales, sino también de empresas, de transnacionales, ¿no? Es una información que no sale en los grandes medios de comunicación, pero es un auténtico escándalo. Hay grandes transnacionales con las manos manchadas muy de sangre, de mucha sangre. También vamos a intentar olvidarnos un poquito de esas informaciones y poner sobre la mesa otras que en principio no se pueden hacer sonreír, pero también tienen su lectura y su mensaje, que es muy importante. Porque en el Reino Unido ahora mismo los tres primeros puestos en los singles lo ocupa el personaje al que nos vas a hablar ahora mismo, que ha hecho una cosa tremenda, pero no se demuestra como el patrimonio de la humanidad, como nuestro pasado, como los grandes legados arqueológicos. Hay que preservarlos, sobre todo de la estupidez humana. Sí, efectivamente. No ha llegado a hacerlo porque en este caso las autoridades han actuado como tienen que actuar, ¿no? Y es impedir que, pues eso, ¿no? Pues que una vergüenza como esta, ¿no? Que viene a ser un poco la falta de respeto que tienen ciertos personajes de éxito internacional, especialmente cuando hablamos de yacimientos del pasado, ¿no? O por esas tradiciones que hay también en estos lugares, ¿no? Ahora lo voy a explicar, y que siguen vigentes. Bueno, pues hay personajes que se lo pasan literalmente por el arco del triunfo y deciden hacer de su capa un sayo, y con dinero pues se consigue prácticamente todo, ¿no? Hay que decir que la actitud de este personaje, Justin Bieber, ha molestado y mucho, muchísimo, a quienes todavía hoy, prácticamente más de 500 años después, ¿no?, mantienen vivas las tradiciones de los antiguos mayas, y para los que pues pisar determinados templos viene a ser un sacrilegio, sobre todo si dependiendo del ánimo con el que se pisan estos templos, ¿no? Bueno, pues hay que decir que todo se desencadenó el pasado 7 de enero, pues hace unos días, ¿no?, cuando el cantante canadiense Justin Bieber paseaba por el recinto arqueológico de Tulum, que está, como sabéis, en el estado mexicano de Quintana Roo. Bueno, pues yo que sí he estado por allí en alguna ocasión, os puedo decir que es una auténtica maravilla el lugar, ¿no? Porque es de esos sitios que se te queda prácticamente en la retina para siempre, ¿no? Porque a la exuberante vegetación que tienes de los manglares de esta zona, se une que es una de las poquitas, yo creo que si no es la única, es desde luego de las poquitas, ¿no?, que se asoma, con sus templos perfectamente conservados, con sus pirámides, se asoma a un Golfo de México de aguas pues prácticamente transparentes, ¿no? Es un sitio verdaderamente maravilloso que está perfectamente preservado, en un estado de conservación envidiable, lo que también nos permite hacernos una idea inmediata de cómo hubo de transcurrir la vida en esta importante ciudad maya, porque es una de las más importantes. Bueno, pues el altercado se produjo cuando, según declaró la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el célebre INAH, que se encuentra en Quintana Roo, Adriana Velázquez, es la responsable en Quintana Roo, pues parece ser que Justin Bieber intentó escalar una de las estructuras, aparentemente una de las pirámides que se asoma precisamente a la barranquera, con lo cual ya no solo era que te podías cargar el asunto arqueológico, sino que es que además te podías caer por el propio barranco, ¿no? Bueno, pues como sabéis, os habéis podido imaginar, pues es algo que está totalmente prohibido, ¿no? El escalar este tipo de templos, como se hacía, por ejemplo, yo siempre lo recuerdo, ¿no? Las imágenes que tenemos de la alta sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX, que se pirraban literalmente por escalar las pirámides de Egipto, provocando pues prácticamente daños irreparables. Es decir, esto no es de ahora, esto viene ya de antiguo. Hay determinadas personas a las que, no sé si por morbo, por interés o simplemente porque es un reto, les apetece hacer lo que otros pues no pueden hacer, o el común de los mortales no debemos hacer para poder preservar este tipo de yacimientos y que todos podamos disfrutar, ¿no?, de lo que nos ha legado este fantástico pasado. Bueno, parece ser que la discusión entre los custodios del lugar, que son herederos de los mayas, siguen sus tradiciones, vuelvo a repetir, y son los que protegen estos lugares absolutamente, algunos de ellos sagrados para ellos. Parece ser que también con la policía y la seguridad que lleva el cantante, pues se enzarzaron en una desagradable discusión y finalmente Justin Bieber parece ser que fue invitado a largarse. Pero es que parece ser que no salió suficientemente escarmentado, ¿no?, y decidió acudir a un delfinario que se encuentra también en mitad de la jungla maya, donde al ser reconocido por los visitantes que estaban allí, pues a este hombre no se le ocurrió otra cosa que pedir a los administradores del recinto turístico que desalojaran a la mayoría de las personas para él estar más cómodo, a lo que parece ser que los administradores le respondieron con un verdes las han segado, ¿sabes? Que parece ser que el Justin Bieber pues no entendió muy bien. Luego entendió que el ahorita en mexicano pues se tarda un poquito más, ¿no?, de lo normal. Bueno, pues parece ser que el viajecito de este muchacho terminó con un baño en un cenote, con una ceremonia chamánica. No se le ocurrió otra cosa que meterse en lo que Manuel seguramente conoce muy bien y ya lo habrá sufrido, que es un temazcal. Claro, es decir, te meten en una tienda de campaña con unas piedras. Se le está yendo totalmente la cabeza a este niño, ¿no? No, y si no se le ha ido después de esto, poquito ha faltado, ¿no? Porque el temazcal, si no sabes lo que es, pues es que te meten en una tienda de campaña con unas piedras, es como una sauna, ¿no? Pero a lo bestia. De tal forma que llega un momento en que el que aguanta, tú seguramente aguantaste mucho, Manuel, yo un par de horitas yo no aguanté tanto, porque es que la sensación que te da es que te hierve la sangre, te explota la cabeza y es de todo menos agradable. Evidentemente sabes la función y el objetivo de este tipo de ritual, cosa que yo no creo que Justin Bieber, que más allá de ver a un señor con plumas que movía unas maracas y le invitaba a entrar donde las piedras ardientes, pues creo que poquito más. Pero no es la primera vez que se producen. Es una experiencia muy recomendable. Sí, es recomendable. Pero siempre, para quien está preparado. Para quien sepa cuál es la función y la finalidad de este tipo de ritual. Y para que sepa contextualizarla y que sepa. En mi caso, además, no creo que yo esté a ver. Durante el temazcal tomamos peyote, hicimos una ingesta de peyote, que ya es lo que le faltaba a Justin Bieber. No, yo creo que no le falta. Eso no ha trascendido. Yo creo que estamos hablando, últimamente está protagonizando muchas informaciones de este tipo Bieber. O Bieber, o como se diga. Llama, sí. O Bieber. Yo no sé si tenemos que empezar a pensar, bueno, pues que podemos estar ante un caso de un niño pues que no ha sabido asimilar. Pues no es el único, cuidado, no es el único, no es el único que ha hecho cosas de ese tipo, mira. Pero bueno, es su caso creo que ya entra en la frontera de los preocupantes y de los que deben ser tomados en serio por parte de su entorno. Seguramente ¿no? sí, Bruno. No, desde luego yo no me voy a poner como abogado del diablo, mucho menos en este caso. Ya sabéis el tremendo respeto y cariño que tengo precisamente a determinadas culturas mesoamericanas, especialmente a zonas muy determinadas de América, con lo cual este tipo de cosas pues me parecen aberraciones. Pero es que, bueno, pues es un crío, no deja de ser un crío, que tiene mucho poder, mucho dinero, es muy reconocido, pero es que hay gente muy adulta también con el mismo poder y con una supuesta preparación sí, que las supuesto. Han liado. Te cuento algunas, ¿eh? No voy a entrar en lo que ha ocurrido recientemente con la destrucción parcial de Palmira a manos de los fanáticos del ISIS, o en la bestialidad que en su momento cometieron los talibanes con los budas de Mamillán, ¿no? A base de dinamita pues se cargaron este patrimonio de la humanidad. Pero sí vamos a acercarnos a otros casos en los que, como decías tú al principio, la estupidez humana parece ser que continúa estando vigente, ¿no?, en lugares como esto. Vamos a dejar a un lado, porque aquí yo no creo que sea estupidez, más bien fue pues algo que no debía de haber ocurrido. Dejamos a un lado a Alexe Homo de Borja, ¿no?, que restauró aquella octogenaria Cecilia Jiménez y que ha provocado más de 90.000 visitas, cuidado. O sea, sí. Ha sacado prácticamente a Borja, no digo que del anonimato porque es un pueblo conocido, pero seguramente sí ha hecho que sean muchos los que se hayan acercado hasta allí. Pero bueno, hay varios que a mí me ha sorprendido, ¿no? De hecho, alguno de ellos ya lo hemos comentado en la tertulia. Por ejemplo, en marzo de 2008, un turista finlandés de 25 años que se llamaba Markus Kulhu decidió romper la oreja de un moai para llevársela de recuerdo a casa. Bueno, pues fue pillado ni más ni menos que en el aeropuerto de Mataveri con la oreja entre su equipaje. Lo curioso es que pretendía pasar desapercibido. Bueno, pues este es uno de muchos, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que una de las piezas más importantes que encuentras en el Palacio Presidencial del presidente de la República Italiana es una figura que fue encontrada, son dos figuras que fueron encontradas en el año 1918, extraídas del puerto de Ostia, en Roma. Bueno, pues es un conjunto escultórico que está datado ni más ni menos que en el 175 después de Cristo. Su principal característica, hablamos de Marte y Venus, es que a Venus le falta un brazo y a Marte el pene. Bueno, pues así fue hasta el año 2010. Porque a Silvio Berlusconi, entonces presidente de la República, ordenó que fueran restauradas, contraviniendo las reglas de conservación para piezas de valor arqueológico, histórico en este caso. 70.000 euros se gastó para ponerle su pene a Marte y su brazo a Venus, provocando una polémica, imaginad, absolutamente tremenda, ¿no? Bueno, pues también ahora que de nuevo están coches, motos, camiones recorriendo los desiertos de América del Sur, pues conviene recordar que durante años se han infringido terribles daños a las líneas de Nazca cuando uno de los tramos del Dakar ha finalizado precisamente la población de Nazca. Han pasado por encima de las líneas de una forma pues tremendamente desesperante, ¿no? Porque ahí está la crítica de muchos de prácticamente de los propios arqueólogos, ¿no? Que están diciendo que hay que tener cuidado. No voy a hablar tampoco de la máscara del rey Tut, del faraón Tut, Tutankamón, sabéis, hace muy poquito tiempo uno de los empleados del Museo del Cairo decidió cambiar una de las bombillas de la vitrina donde se contenía esta máscara, con tan mala suerte que le pegó un codazo. La máscara cayó al suelo, se partió la barbilla y decidió pegarla con resina epoxi. Bueno, pues hay que decir que en esta última semana por fin ha sido ya restaurada y esa perilla vuelve a lucir, pues ya la han quitado, la han integrado en la propia máscara y ya la han quitado esa especie de moco gigante que había utilizado este empleado para pegarlo. Y por último os diré que en septiembre del año 2006 una grúa de gran tamaño que pretendía grabar el recinto sagrado de Machu Picchu para hacer un spot para una marca de cerveza del país, la Cusqueña, que dicho sea de paso está verdaderamente buena, pues tuvo la mala fortuna de que esa grúa cayó sobre la Intihuatana. Y bueno, pues la Intihuatana es ese monolito que los antiguos incas utilizaban en sus ceremonias principales para amarrar al dios, al sol, al dios Inti, ¿no? Bueno, pues hay que decir que esta grúa cayó con tan mala fortuna que partió la parte superior de este monolito. La restauraron, se nota la zona por la que ha quedado partida, no es como era antes, pero son algunos de los despropósitos que se realizan, ¿no? Y que se cometen cuando uno se cree pues por encima de estos legados del pasado, ¿no? ¿No os acordáis cuando el director Samuel Bronston, que fue muy citado, quiso rodar en Ávila y pues en uno de los varios cañonazos pues quería hacerlos reales? Y decía, no pasa nada, luego lo reconstruimos y queda estupendamente para la muralla. Muy sonado, ¿no? ¿No os acordáis? Yo no lo recuerdo, pero bueno, es que por desgracia sí. las cabezas a veces. Y seguro que hubo alguien que dijo, bueno, pues oye, que pegue sí, los cañonazos claro, que quieras y paga. O digo, exactamente. Exacto. Dice, a ver, ¿cuál es el presupuesto? Esperemos que se preserve esto que se acaba de descubrir. La teoría nos habla de la posible existencia de un lenguaje, de un código que está en diversas cuevas de la antigüedad, del hombre prehistórico, Juan José Sánchez Oro. Pues es una noticia, a mí me parece realmente alucinante, ¿no? Normalmente cuando hablamos de las pinturas del Paleolítico estamos hablando de las grandes figuras de animales o si nos damos luego una época posterior de los humanos, son las figuras que siempre fascinan, las figuras que llenan siempre los libros de historia del arte. Pero, bueno, ha habido una investigadora que es Genevieve von Penzinger y su marido se han dedicado a recorrer más de 200 cuevas de Europa, especialmente del norte de España y de Francia, y ellos han fijado su atención en aquellos otros símbolos que pasan más desapercibidos para lo que son, bueno, los gustos artísticos, ¿no?, que comentábamos. Se han centrado en lo que serían símbolos abstractos. Los han estado recopilando en esas 200 cuevas, ya llevan así ya, como comento, varios años, y los han metido en una base de datos. Y lo que han hecho ha sido, después de hacer ese tipo de recopilación exhaustiva, han llegado a la conclusión de que realmente toda esa variedad de símbolos que podríamos pensar que realmente pues pueden corresponderse a casi infinitas formas, porque realmente parecerían símbolos absolutamente arbitrarios, bueno, pues ellos han descubierto que no es así, que realmente en todas estas cuevas, como digo, que serían del norte de España y de Francia fundamentalmente, y que además ocuparían un rango temporal que irían en torno a unos 30.000 años, desde las más antiguas a las más recientes, pues se han encontrado que esos signos realmente se pueden reducir a 32 variedades nada más. Entonces, claro, esto es absolutamente llamativo por lo que comentamos. Primero, porque estamos hablando de una gran amplitud de años, lo cual indicaría que seguramente tendríamos mucha variedad, y también porque estamos hablando de un área geográfica también bastante amplia. De hecho, no es lo mismo, por ejemplo, pues las figuras de animales más antiguas que podemos ver en las cuevas del Paleolítico de las más recientes. O sea que esa variedad artística que vemos en las figuras, tanto de seres humanos, en figuras antropomórficas como figuras de animales, pues en cambio aquí parece que los signos no se da. Y claro, esto es lo que lleva a pensar ante qué estamos. Si estamos, como ellos sugieren, ante alguna especie de primer o de protolenguaje escrito, de alguna especie de idioma o de nacimiento de la escritura, que nos haría pensar que esos primeros signos y de ese primer, no estaríamos hablando propiamente de un alfabeto, pero sí de una especie de lenguaje de algún tipo, como digo, gráfico, y que nos haría remontarnos a una época que serían 30.000 años de antigüedad, cuando habitualmente se piensa que las primeras formas más o menos de lenguaje escrito con cierto significado estarían en torno a unos 6.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces, ellos además han encontrado algunos hallazgos muy interesantes, pero claro, ahora lo que se trata es de ver si hay algún tipo de patrón entre esos símbolos que los una entre sí, es decir, si se presentan con alguna combinación determinada en algún lugar determinado. Y eso es en lo que están también, viendo no solamente, ahora tienen identificados esos 32 signos, pero ahora tratan de ver, como digo, si se conjuntan de alguna manera. Y han encontrado, por ejemplo, que en un esqueleto de una mujer joven, que está fechada en torno a unos 15.500 años de antigüedad, resulta que en una cueva en el norte de Burdeos se han encontrado que allí hay en su collar, había una serie de un collar hecho con dientes de ciervo rojo. Se han encontrado que ese ciervo rojo era una variedad de animal que no estaba en esa época en ese lugar, que seguramente procedía de España, pero además estaban grabados en esos dientes una serie de símbolos combinados que se han encontrado también en determinadas paredes. Entonces se ve que esa combinación de símbolos muy particular, nosotros en Twitter hemos puesto los símbolos, que los 32 símbolos, pues parece ser que, como digo, hay alguna lógica de fondo que podría indicar que estamos ante una especie de lenguaje compartido, gráfico, que además uniría entre sí a estas distintas comunidades. Claro, ahora la cuestión es, ¿qué significa esto? Hay dos grandes teorías, que es un poco el debate entre los prehistoriadores, en cuanto a cómo se produjo lo que denominan ellos la revolución simbólica, ¿no? Que es la capacidad que tuvo el ser humano en un momento dado de empezar a abstraer. Y esa gran revolución simbólica, hay dos teorías. Una que habla del gran salto adelante, que sería cuando en torno al año, en torno al 20.000 o 30.000 antes de Cristo, en Europa, sería cuando se produce ese gran salto adelante por una serie de mutaciones genéticas que seguramente afectaron al cerebro y permitieron que tuviéramos esa capacidad abstracta, que sería una de las cosas que nos diferencia de los neandertales. Pero ahora hay otros investigadores, a raíz de estos descubrimientos, que piensan que no, que realmente ya desde cuando salimos de África ya empezamos a tener esa gran capacidad simbólica, porque se han encontrado símbolos en Sudáfrica muy similares a estos 32 recopilados por estos investigadores. Nos acabas de contar la información, pero será después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo. Todavía tenemos unos minutos por delante con la tertulia y muchas otras cosas aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos unos minutos más de tertulia. Vamos a ver cuántas noticias y cuántas informaciones podemos ofreceros. Ojalá sean muchas. La primera de ellas tiene que ver con el mundo de las profecías. Lo que ha anunciado, supuestamente, lo que anunció una profecía llamada Baba Vanga. A ver si lo he dicho bien. Sí, sí, Baba Vanga, así es como se la conoce familiarmente, porque ella se llama Vangelia Pandeva Dimitrova. ¡Uy, qué nombre más bonito! Que es búlgara. Vangelia. Bueno, era, porque la mujer murió ya en 1996, que eso también pues es algo importante, ¿no? Porque a la vez que ha hecho muchísimas profecías, pues las ha hecho después de haber muerto, con lo cual pues se han quedado ahí para la historia y luego ya cada uno pues va interpretando. Bueno, pues el tema es que no sé yo hasta qué punto hay que hacer caso a las predicciones de Baba Vanga sobre nuestro futuro, porque ella, pues claro, dejó escritas muchas, pero los que están siguiendo su trayectoria, de las que acierta y los que no, dicen que un 85% de sus predicciones son certeras. Y de hecho, Baba Vanga trabajó para el Servicio de Inteligencia de Bulgaria. ¿Haciendo qué? El mismo que era secreto, Juanjo. Vale, vale. No, era el servicio secreto. Sí, como el era 51. Claro. Bueno, predicciones que ya en su momento comentó Manuel que se la conocen, que sí, pues se cumplieron. Está la del 11S. En su caso, tal cual lo escribió ella, era horror, horror. Los hermanos estadounidenses caerán tras ser atacados por los pájaros de acero. La sangre de inocentes se derramará. Otra que también se la da como válida y que la predijo ella es la de relacionada con el tsunami del 2004. En esta, lo que ella dejó escrito fue: una enorme ola cubrirá una gran costa cubierta de las personas y los pueblos, y todo va a desaparecer bajo el agua. Todo se derretirá al igual que el hielo. Otra también de las que se le da por válida es la de Obama. En esta ocasión, además de decir que el presidente número 44 sería un afroamericano, añadió: y además será el último presidente de Estados Unidos. Claro, aquí hay varias interpretaciones, porque... Luego va a ser monarquía. No, porque va a ser una presidenta, por todo lo que parece, todo lo que se baraja. Pues mira, sí, entonces, claro. Pero pues puede... Pero sigue siendo presidente. Sí, bueno, pero ya les tiene el matiz, o sea que puede llegar también a acertar en esta ocasión. Detrás de si realmente Hillary consigue ser presidenta, ¿va a ser siempre presidenta? Pues eso ya no lo sabemos, o a lo mejor ya no se le denomina presidente o presidenta, no sabemos. El caso es que para este año, eso es lo que se está moviendo muchísimo en las redes sociales, en el 2016 alertaba Baba Vanga de la invasión musulmana de extremistas en Europa y también de atentados con armas químicas que asolarían Europa. Por lo visto, lo que decía, aparte de lo de la primavera árabe y que pues tendría muchísimo auge el Estado Islámico, decía que el fin de Europa como la conocemos será por una invasión de musulmanes extremistas a través de Europa, dejando el continente vacío. Menuda invasión para, ¿no? Sí, claro, sí. Por lo menos lo comparás, ¿no? Claro. Para desalojarnos, pues, claro. Nos van a desalojar para total. Desalojarnos a nosotros y a ellos. Nos sí, van sí. A tener mucho... Claro. Bueno. Vaya invasión, ¿y dónde se han ido? ¿Y qué otras profecías pues ha dejado para años venideros? Bueno, pues aquí tenemos que China será la primera potencia mundial en 2018. Que el hambre, esta es positiva, se erradicará entre 2025 y 2028. ¿En dónde? En el mundo. Porque no va a haber gente ya. En Europa, claro, si no hay gente, claro, no come pues, nadie. Está todo vacío. Que las capas de hielo se derretirán en 2045. O sea, que ahí ya da igual que haya hambre o no haya hambre, porque ya nos hemos derretido. Eso iba a decir, joder, por fin acabamos con el hambre... No, pues es un encadenamiento. Espera, esta... Nadie va a comer porque todo el mundo va a estar muerto. Entonces se acaba con el hambre, claro. Esta con la que os voy a comentar a mí me suena a falsa total. Estados Unidos lanzará contra Europa, que está conquistada por los musulmanes, un arma basada en la congelación instantánea. Con la mirada. Cubito de hielo, va a lanzar cubito de hielo. Ya lo intentaron con la Merkel, pero... Esta siguiente podría llegar a ser: en el año 2130 habrán colonias bajo el mar. Pero una cosa no entiendo. Estados Unidos lo va a hacer, será la presidenta, ¿no? Porque ya no va a haber presidente. Eso todo o que... Lo que gobierne, ¿no? Lo que esté, no sabemos si habrá presidentes, presidentas o lo que esté. A lo mejor es alguien se supone del área que lanza el arma basada, o a lo mejor ya han descubierto lo que hay en el área 51. Claro. Salen los extraterrestres. Y ala. Justin Bieber. Clonados. En un ejército. En el 2164 aparecerán animales, yo creo que esto también es mentira, pero oye, yo qué sé. Mitad humanos para que 3 años más tarde nazca una nueva religión. ¿Eh? Animales mitad... Es un giro de guión, ¿eh? Eso es un giro de guión que... Pero de película mala, ¿eh? Está poniendo, Miguel, sí. Unas caras más raras. ¿No? Bueno, en el 2170 habrá una gran sequía que obligará a los habitantes del planeta a colonizar Marte. Pasados más de 50 años, los habitantes de ese planeta exigirán la independencia de la Tierra. Bueno, mira, está bien. Para hoy es estupenda esa noticia, sí, sí, esa información, muy, ¿eh? Muy oportuna. Otra está un poquito más intranquila. Durante la búsqueda de vida extraterrestre nos encontraremos con algo desagradable. ¿El qué? Es algo desagradable, no específica. Así yo también hago publicidad. No, claro. Claro. Puede ser negativo, puede ser que no nos guste, algo desagradable. Con siguiente. El referéndum de independencia de Marte. No, esa ya está, esa no se considera. Que no es el Marte, la que se va a independizar. Es la Tierra de Marte. La Tierra sobre Marte. La desconexión. Los humanos que hemos colonizado Marte decimos que no queremos saber nada de la Tierra. Bueno, en el año 2304, los avances científicos permitirán viajar en el tiempo. ¿Esta molaría? Ah, pues sí, sí, la verdad que sí. Uy, cuánto nos ahorraríamos, ¿eh? Pero en el 2300. O sea, la más bonita de todas no la vamos a contar. Bueno, pero como no tú crees en la reencarnación, herederos, ¿eh? Claro. Como tú crees en la reencarnación. Una reencarnación. Sí, hombre, sí. Ahora una negativa. ¿Para qué no lo sabes? Ah, vale. Una negativa. En el año 2341 la Tierra dejará de ser habitable. O sea, nos vamos todos estamos a Marte. Estamos a Marte. Por el proceso. Y ya la última. Pero hemos pasado 300 y pico años. Primero, que no hemos existido en Europa. Sí, y se han derretido los hielos. Y encima comiendo. Se derriten los hielos, pero luego tiene sequía. Es una claro, cosa pero, por, pero como se han derretido los hielos, pero eso está lo de las colonias bajo el mar. Porque tenemos que hacer otro tipo de vida. Bueno, la última ya es que en 5079 el universo llegará a su fin. Ah, bueno. Bueno, en el 5079. Mientras tanto hemos vivido como hemos podido. ¿Qué es el me tema? Me queda la duda de lo desagradable de la vida extraterrestre. Me va a quedar esa ahí está, ahí la duda. ¿Qué es la polémica? Pues eso, que entre todas estas profecías pues hay algunas que sí se las ha dicho ella y otras que no. Y ahí está un poco mezclado. Y bueno, esto pues es ya veremos. Un buen ejemplo de cómo se manipulan las profecías. Porque el problema, yo no creo que haya profecías falsas o auténticas. Yo creo que el problema es la interpretación, lo que hacen los intérpretes. Y un ejemplo estupendo es este caso, porque no hay ni un solo libro, ni una sola profecía de Baba Vanga, ni de Nostradamus, ni de nadie anterior al año 2001, o sea, y es un reto que lanzo, a ver quién encuentra un libro publicado antes del año 2001 en el que se hable de la amenaza yihadista. Ni uno. Entonces se hablaba del comunismo, se hablaba de los extraterrestres, a Nostradamus se le interpretaba cuando hablaba del rey de espanto como la invasión de los alienígenas. A nadie se le habría ocurrido pensar en eso, o sea que ese es precisamente el problema que hay con este tipo de profecías, que las puede interpretar cada uno en función de la información de tu tiempo. Recojo tu testigo y también voy a retar a los oyentes, pero voy a poner una fecha anterior. 1989, cuando cae el muro, cuando se invade Kuwait. El riesgo islamista, el riesgo musulmán no existía hasta entonces. Quien ofrezca en un trabajo, en un libro anterior a esa fecha una profecía, pues nosotros encantados de escucharla. Antes de que fuera una amenaza para el mundo actual. Yo no sé si Baba Vanga... Venga, Baba Vanga. Sí, parece eso es un poco gamba. La baba esta o no. Yo ¿no? me he quedado preocupado por lo de los mutantes animales y tal. Porque a mí la zoofilia siempre me parece una forma de violación. Entonces eso de las mutaciones. No, pero va a ser una religión. Es cuestión luego de creer o no creer. Bueno, el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, vamos a hablar del universo ahora con Miguel Pedrero. Vamos a finalizar una noticia que me ha parecido apasionante y es que nuestro universo, según esta información, según este trabajo, podría ser un inmenso agujero negro. Sí, bueno, es una nueva visión del origen de nuestro universo que podría resolver algunos de los grandes enigmas que se plantea actualmente la cosmología, ¿no? Bueno, el responsable de esta teoría es un astrofísico del Instituto Perimeter de Física Teórica de Canadá, en colaboración con otros astrofísicos que trabajan con él en este instituto, ¿no? Él se llama Niyajes Asfordi y desde luego ha dicho algo muy interesante, ¿no? Y muy gracioso, ¿no? Que yo creo que antes de pasar a comentar su teoría, él ha hecho unas declaraciones diciendo que, bueno, por lo que sabemos hoy en día de física, de ese Big Bang podrían haber surgido incluso dragones volando. Es decir, que en realidad la teoría del Big Bang es una aproximación a algo muy complejo, ¿no? Que es explicar cómo surgió nuestro universo, ¿no? Bueno, pues el planteamiento, bueno, según el modelo estándar, el modelo del Big Bang, nuestro universo salió de una explosión, entre comillas, los físicos prefieren decir un proceso de singularidad cuántica en un universo paralelo, ¿no? Esta es la teoría mayormente aceptada, es decir, que se produce ese proceso de, o ese hecho de singularidad cuántica, esa explosión a partir de un punto de infinita densidad, que es algo que es inexplicable. Si los oyentes están ahora preguntándose qué está diciendo este, que no se preocupen, porque no lo entiendo, ni lo entienden ellos, ni lo entiendo yo, ni lo entiende el más reputado de los físicos teóricos de la actualidad, ¿no? Tampoco nadie sabe qué es lo que provocó ese proceso de singularidad cuántica, es decir, a qué se debió esa expansión en un universo paralelo que dio lugar al nuestro tridimensional. Es decir, bueno, las leyes de la física no pueden revelar qué es lo que sucedió en ese instante. Realmente no lo sabemos. La física tampoco puede explicar cómo ese proceso de singularidad cuántica dio lugar a un universo tan ordenado como el nuestro, ¿no? De hecho, se ha comprobado que la temperatura de nuestro universo es prácticamente uniforme en diferentes puntos del mismo, ¿no? Algo que no tiene ningún sentido, porque según los cálculos no habría tiempo suficiente, el universo no tendría tiempo suficiente para esa uniformidad del universo, ¿no? ¿Cómo lo resuelven los físicos? Bueno, pues con una explicación que en realidad no explica nada, que dice que, bueno, que poco antes del inicio del tiempo, una energía desconocida, ahí lo dejo, una energía desconocida, no sabemos la que es, hizo que el universo se inflara a una velocidad superior a la de la luz. Es decir, que bueno, es como no decir nada, es como poner un parche en una teoría para no explicar nada. Sin embargo, la hipótesis de este astrofísico que ha sido publicada y sus colaboradores, que ha sido publicada en una revista científica, pues plantea algunas soluciones, ¿no? Él lo que defiende es que en realidad nuestro universo es el horizonte de sucesos de un agujero negro en un universo cuatridimensional. Es decir, imaginémonos. Hombre, ya mucho más claro. Ahora hombre, sí, ahora sí. Hasta ahora no ahora te seguía, sí. Pero ahora bueno, sí. Pero ahora sí. En realidad estamos hablando de física teórica, ¿no? Pero es interesante y ha llamado la atención de muchos físicos teóricos de primer nivel, porque lo que plantea es que en un universo paralelo, imaginémonos un universo paralelo de cuatro dimensiones, que es difícil de imaginar, pero imaginémoslo, ¿no? O no paralelo, ¿eh? O sea, con imaginar un universo de cuatro dimensiones ya nos cuesta. Bueno, pues tú imagínate que en ese universo de cuatro dimensiones hay estrellas, ¿no? Y una de esas estrellas, pues implosiona cuando se acaba, entre comillas, su combustible, y como sucede en nuestro universo, pues esa estrella da lugar a un agujero negro. Bueno, pues lo que plantea estos físicos es que en ese universo de cuatro dimensiones pues implosiona esa estrella, se forma un agujero negro, y ese horizonte de sucesos, según los cálculos, sería de tres dimensiones. Es decir, que el horizonte de sucesos es, digamos, el contorno del agujero negro y sería de tres dimensiones según los cálculos, ¿no? Y estaría, como cualquier agujero negro, pues estaría, digamos, inflándose, expandiéndose, que es lo que se sabe que está haciendo nuestro universo, ¿no? Fijaros, a lo mejor nuestro universo, lo que somos, la materia que vemos, todo lo que podemos medir, no somos más que el contorno, el horizonte de sucesos de un agujero negro en un universo de cuatro dimensiones. Con eso último nos quedamos, que en el fondo es como decir que no somos casi nada y que estamos al borde de todo. Somos un agujero negro y estamos al borde de ese universo, en el extremo. No somos absolutamente nada. ¿Cómo no va a estar el universo lleno de vida, lleno de absolutamente todo? Además, Juanjo Sánchez Oro, os lo preguntaremos la semana que viene, ha sentido a todo lo que has dicho. Sí, con mucha atención. Pero porque nos vamos a Marte dentro de nada. Claro. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Carroyal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hemos ido al kiosco. Hemos encontrado la revista Año Cero, que nos habla de los casos. Aquí os hemos comentado alguna cosa. Hay más apariciones espectrales en de mascotas. Uno de los temas que está en la portada. También viajan a Perú. En caso de los prodigios de un niño, también viajan a México. Los extraterrestres frente a las cámaras. Es el caso que citan. También viajan a Rumanía y también viajan al futuro. Profecías inminentes es su tema de portada. Su autor, Javier Arrías, está con nosotros esta noche. Javier, muy buenas. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Javier, uno piensa que las profecías son inminentes o siempre son inminentes, pero una de ellas nos habla de la posibilidad de que estemos ya y nos vayamos todavía a enfrentar además a la Tercera Guerra Mundial. Sí, además viene muy al hilo con todo lo que estamos viviendo, efectivamente, ¿no? En estos tiempos. Y la verdad es que, bueno, la descripción de eso que vemos en esas profecías, que curiosamente son comunes a muchas tradiciones muy alejadas entre sí en el planeta, tanto en el tiempo como en el espacio. Y es curioso cómo todas aluden a esa gran batalla final. Y claro, aquellas que no son más cercanas, como son el cristianismo, la hebrea y la islámica, pues justamente ponen como foco caliente donde se iniciaría ese conflicto, pues precisamente ese punto caliente que ahora mismo es Oriente Próximo, ¿no? Con Siria y con Irak como pues centros pues álgidos, ¿no? De ese posible conflicto. Uno de los temas dentro de este conflicto, y sitúan ahí algunas profecías de su nacimiento, la figura que aparece siempre ha aparecido y ahora con más fuerza, la del gran dictador. Claro, sí, efectivamente. Eso es, yo creo que quizá el personaje más temido en todas las profecías y que, bueno, es un poco el que dará lugar después de un enorme conflicto, claro, y después de unos años de tiranía, pues a una nueva regeneración, a la llegada del Mesías. Pero sí, ese gran dictador que aparece pues prácticamente en todas las tradiciones del planeta. Los musulmanes, por ejemplo, pues esperan la llegada del anticristo, por un lado, que ellos llaman el Dayal, el impostor, también el gran imitador, el Mesías, que fonéticamente se parece mucho también a el Mesías, y por otra parte también, antes que él llegaría el Sufiani, una especie de tirano muy dañino, muy cruento, y que vendría del Valle Árido, según dicen algunos hadiths, algunos comentarios musulmanes, vendría del interior de Arabia, y gobernaría, pues, cómo no, pues sobre Siria, ¿no?, que es, digamos, que el punto quizá más caliente ahora mismo dentro de todo este conflicto. Pero lo encontramos también entre los hebreos como Armilus, un rey leproso, también con características muy similares a cómo son descritos en el Anticristo, tanto cristiano como en islámico. En el mazdeísmo, también en el lejano Irán, pues lo encontramos como Ácida Aca, la gran serpiente, y que además se describe como una especie de dragón de tres cabezas, con seis ojos y con ciertas características místicas, mixtas, ¿no?, asociadas también a lo humano, y que nos recuerda mucho a la bestia del Apocalipsis. Lo que es curioso es cómo todas estas tradiciones entre sí pues definen de forma muy parecida a este personaje, que además pues sería físicamente reconocible por diferentes taras, como que sería tuerto, quizás un símbolo también de que es ciego al mundo espiritual y únicamente ve este universo físico, o que tiene pues todo tipo de taras físicas como cojeras, sorderas, es decir, es una especie de simbolismo de que es alguien que solamente está abierto al mundo material, nada, no, que no tiene ningún tipo de relación ya con el mundo espiritual. Uno de los grandes problemas, entre los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, es el cambio climático. Es un anticristo, no en persona, es muy general, sin embargo, es uno de los grandes enemigos de la vida en nuestro planeta. ¿Estaban esas profecías que tú has analizado? Pues sí, curiosamente es uno de los signos que preceden a este gran combate, ¿no?, y a la aparición o a la irrupción de este personaje, a veces personajes, ¿no?, que serían pues un poco la antítesis de todo lo bueno, todo lo sagrado. Pero antes de eso habría signos en algunos casos que afectan a nuestro planeta, como bien dices, lo que llamaríamos ahora, lo que vemos ahora como cambio climático. Y fíjate, por poner algunos ejemplos, pues nos podemos ir a la India, a un libro sagrado como es el Vishnu Purana, y allí se habla, por ejemplo, de que el agua faltará, de que se mirará al cielo con la esperanza de que haya lluvias, pero que en muchos lugares pues habrá hambre y miseria precisamente porque no hay lluvia. También se habla curiosamente de que debido a esto y debido a otro tipo de catástrofes pues habrá grandes migraciones de gente, algo que curiosamente muchos podrían decir, caramba, es algo que está ocurriendo realmente ahora mismo ante la avalancha, ¿no?, de gente que viene hacia Europa pues huyendo tanto de guerras como de condiciones pues bastante paupérrimas. También en el Linga Purana en la India se habla de estas personas que hierran de un lado para otro. También encontramos estos cambios climáticos pues justamente al otro lado del Atlántico, entre las tradiciones de los indios Hopi, entre los mayas, entre los incas, y es curioso cómo todos ellos pues más o menos coinciden en lo mismo, ¿no? Un calentamiento de la atmósfera, es decir, que habrá mucho calor y que al mismo tiempo, pues eso, las lluvias no estarán bien repartidas sobre el planeta. Habrá muchas en algunas partes y demasiado poca en otras, y curiosamente pues todas coinciden en esa variación, ¿no?, del tiempo, del clima, y que muchos pues seguramente identificarán con este cambio climático del que tanto se habla. Profecías inminentes, profecías de las tradiciones maya, cristiana e islámica, las ha analizado, ha sido invitado esta noche en nuestro programa Javier Arries. Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un el abrazo. Tema de portada de la revista Año Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Que hoy se va a desplazar a una localidad terrible, tremenda, con un pasado verdaderamente horrible. En la guerra civil quedó total y absolutamente destruido. Belchite Antiguo. Hasta Belchite nos vamos y lo hacemos como cada semana con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura, Belchite. Belchite, que es un lugar, insisto, espectacular, espectacular, entre comillas, pero todo lo que ocurrió fue tremendo. En el año 37... Efectivamente, en la Guerra Civil Española, como bien dices, sobre todo en el año 37, Belchite fue completamente arrasado. De hecho, a día de hoy existen dos Belchites: el Belchite viejo, que es el que sufrió los efectos de la guerra, y el Belchite nuevo, que está enganchado al Belchite viejo. Como dices, en 1937, las fuerzas republicanas, al mando del general Pozas, inician la ofensiva con la que consiguen ocupar Quito, Codo y Mediana, amenazando la ciudad de Zaragoza. ¿Qué ocurre? Que después de un año de guerra civil, los nacionales se encontraban a punto de entrar en Santander, y la ofensiva republicana en Aragón pretendía impedir la pérdida de esa plaza cántabra. Pero a finales de agosto, el avance de las tropas gubernamentales se encuentra con un grave escollo que no consigue superar. Los 40.000 habitantes de la ciudad siria de Madalla podrán recibir... El 6 de septiembre de 1937, que la guarnición nacionalista, con unos 2.000 efectivos que estaban ahí resistiendo, al final caen y Belchite es tomada. Lo que ocurre es que eso, como consecuencia, tiene más o casi 6.000 muertos, como mínimo. Una cantidad bárbara. El lugar Belchite, yo hice parte de los exámenes del curso de fotografía que efectué hace muchos años, fue allí, fue en Belchite. Y las imágenes, cualquier imagen es impresionante. El escenario es tremendo, todo está destruido y todo derruido. Hoy se ha convertido en una especie de museo, un lugar para que el horror no se repita. Y hoy en ese centro comarcal, en Belchite, encontramos lo que encontramos, ruinas y lo que fue muerte en su momento. Pues sí, de hecho, además se comenta que hay un Belchite incluso subterráneo, porque en su momento en la guerra se hicieron túneles para comunicar y poder huir incluso, y bueno, hay un Belchite desconocido bajo tierra, y el Belchite que está sobre tierra, el Belchite viejo, evidentemente hablamos, fue abandonado totalmente en la década de los 60, con lo cual, pues bueno, lógicamente los edificios, más allá de los daños que tenían por el tema de la guerra, pues se han ido destruyendo y se han ido pues cayendo poco a poco. Todavía continúa en pie trozos, por ejemplo, de los conventos de San Rafael y San Agustín, o por ejemplo, también tenemos la Torre del Reloj, el viejo cementerio, la iglesia de San Martín, pero cualquier rincón tiene esa especie de halo fantasmagórico, porque de hecho es un lugar impregnado de dolor, un lugar arrasado completamente por bombardeos y por la guerra, y un lugar lleno de sufrimiento. Año 1986, ahí comenzó la búsqueda, el equipo de Cuarta Dimensión, capitaneado por Carlos Bogdanés, y con el técnico, con Ricardo Martínez, consiguió una grabación verdaderamente espectacular. Fueron 6 horas de grabación, en tan solo media hora se escuchan aviones, se escuchan bombas, se escucha como si fuera eso, como si fueran los ecos del pasado, y después los investigadores han vuelto al lugar y han vuelto a conseguir cosas, y las grabaciones y las grabadoras han sido testigo de ello. efectivamente, Belchite es un lugar que está, aunque suene irónico decirlo, vivo. Es un lugar donde continuamente la gente que va a investigar consigue grabar ruidos, pues, de aviones, ruidos de bombardeos, lamentos. Incluso se dice, por ejemplo, que en el campanario de vez en cuando se puede ver a un niño, lo cual, pues, tiene que ser realmente escalofriante. Hay sombras que parecen perseguirte, voces que le dicen a la gente que va allí que se vaya, que en ese lugar solamente hay muerte. Incluso se pueden llegar a escuchar las campanadas de un campanario que ya no existe. O sea que realmente es absolutamente inquietante. Hay muchísimas historias sobre Belchite, muchísimos investigadores que, como bien has comentado, por ejemplo, en el caso de Carlos, han acudido allí y han estado horas y horas investigando. Uno de ellos, por ejemplo, es Pedro Amorós, que nos ha hecho el favor de dejarnos una serie de psicofonías que él grabó estando ahí de investigación en diferentes ocasiones. Y aprovecho también para mencionar que en marzo Pedro sacará el gran libro de las psicofonías, donde hablará de estas y de muchísimas más que él tiene de todos sus años de investigación. Pero bueno, yo creo que vale la pena ahora que oigamos las psicofonías, claro, que nos ha pasado Pedro. El gran libro de las psicofonías que se publicará en el mes de marzo, y la primera de las que vamos a escuchar tiene que ver con eso que hemos comentado. Estaban debatiendo los presentes sobre la autenticidad o no de las grabaciones de 1986. ¿Qué fue lo que vamos a oír? Pues sí, vamos a oír a continuación esa primera psicofonía, que es el ruido de un picado de un avión, y fue grabada, como bien comentas, después de que estuvieran debatiendo sobre, pues, lo que pasó en 1986. Si te parece, la oímos. La oímos, venga, vamos allá. Esto es lo que se escucha, el picado de un avión, el silbido que produce al arrojar una bomba. Es una de las muchas grabaciones, muchas psicofonías que se han obtenido en el lugar. Otra de ellas la obtuvo un equipo de Antena 3 durante el rodaje de un programa. Se dejó la grabadora ahí durante varios minutos y se escucha una voz, ¿no? Efectivamente, fue en el programa La Otra Dimensión y escuchamos una voz, le voy a decir lo que se escucha para que la gente afine el oído, que dice lo siguiente: no hay más que una vida. Esto se escucha, fue grabado de hecho en el antiguo, en la zona del cementerio, con un magnetófono durante 2 minutos exactamente. Pues vamos a oírlo. No hay más que una vida, es lo que se ha escuchado. No sé si es un mensaje, una aclaración, o por lo menos una lectura la que tenemos que hacer de lo que nos dicen las voces. No hay más que una vida. En otra ocasión, interpretaciones, te iba a decir, interpretaciones puede tener muchas, desde decir que luego no hay otra vida hasta decir que, pues, eso, aceptar que esa persona está muerta. Saber cuál es el significado exacto de esa frase, eso nunca lo sabremos, aunque paren el reloj, que es otra de las grabaciones, ¿no? Efectivamente, aquí es curioso porque se oye primero, en el Belchite nuevo, que está al fondo, se oye las 12 campanadas que da el reloj. Eso no es una psicofonía, claro, eso son 12 campanadas reales que da el reloj de Belchite nuevo. Pero cuando acaban las campanadas, ocurren dos cosas. Javier García Blanco, un compañero de la SEIP de Zaragoza, tras sonar las 12 campanadas, dice 12. Y luego se oye una voz que no corresponde a ninguno de los del equipo, que dice: paren el reloj. Cuesta más de oírla, con lo cual prestad mucha atención. Pues vamos allá, a afinar los oídos y a escuchar esta grabación. Doce es la voz de Javier García Blanco, y después ese par en el reloj profundo, pero se oye en segundo plano. Si os parece, la vamos a volver a escuchar. Yo creo que es absolutamente clara. Es una de las muchas grabaciones que se han obtenido en el lugar que se convirtió durante mucho tiempo en peregrinaje de muchísimos investigadores, de muchísimos estudiosos, que obtuvieron en algunas ocasiones grabaciones psicofónicas como las que hemos escuchado y como la que vamos a escuchar a continuación, una de las más conocidas. Te iba a decir, es curiosa, es bueno, están los investigadores hablando de una tercera persona que en esos momentos no esté ahí, y la voz, cuando oye el nombre de esa persona, contesta lo siguiente: vive en pecado este hombre. O sea, realmente gracioso comentario. Pues vamos a oírlo. Vive en pecado este hombre. Con lo cual, hay que decir que ellos sabían de qué persona hablaban, sí. Y efectivamente esa persona vivía en pecado, es decir, no estaba casado y convivía con alguien, pero que es gracioso que quien fuera que contestó soltara semejante expresión. Sí, eso también dice que tiene su moralidad, ¿no? Porque creen en los pecados y creen que convivir con alguien puede serlo, independientemente de las valoraciones éticas y morales que podamos hacer. Ahí está la grabación. Es uno de los muchos misterios en torno a Belchite. Efectivamente, yo creo que es un lugar, para quien no haya estado, que vale la pena pasarse unas horas, sobre todo cuando cae el sol. Es muy inquietante. Si sois personas que os da un cierto miedo y un cierto temor según qué situaciones, evitadlo, porque realmente impresiona. Solamente el aspecto del pueblo impresiona, sobre todo cuando cae el sol. Pero es muy difícil que alguien que vaya a Belchite no consiga alguna psicofonía. Es un sitio, aunque solo sea por la cantidad de ecos del pasado impregnados en esas paredes, aunque solo sea por los 6.000 muertos que hubo allí, por todo lo que aconteció, es un sitio donde es muy fácil encontrarse con lo paranormal. Y es muy fácil encontrarse con algo terrible y que nos haga pensar en lo que hemos hecho los seres humanos. Viajen a Belchite y conozcan esa localidad, está muy cerquita de Zaragoza y la verdad es que es tremendo. Esos ecos del pasado que se encuentran en esa localidad, en ese pueblo, en el Belchite viejo, que lo hemos repasado esta noche, en los ecos del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta, con Laura Falcó. Lara, Laura, hasta la semana que viene. Adiós, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Como siempre, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches, burbujeantes. Y dice Silvia lo de burbujeantes por la Coca-Cola. Hoy vamos a hablar de la Coca-Cola. Muchas cosas aparecen, muchos ítems mentales sobre este tema. Y una de las cosas que dice todo el mundo, y quiero saber si es verdad o no, históricamente, antes o ahora, ¿ha llevado alguna vez cocaína la Coca-Cola? Bueno, pues la fórmula originaria sí que llevaba, estaba tratada un mejunje o un brebaje tratado con extracto de coca, o sea, en original. No era el único producto, porque hablaremos de otros muchos que dicen que son el origen de la Coca-Cola y todos llevaban extracto de coca, pero a comienzos del siglo XX, parece incluso a comienzos de la Primera Guerra Mundial, es cuando se empezó a prohibir estos productos porque se comenzaron a conocer los efectos de la coca. Por lo tanto, se llevaba, pero en su origen, y todo el mundo habla de esa fórmula secreta que hoy nos vas a contar, ¿no? Hombre, la fórmula secreta no, porque si la tuviese yo creo que me dedicaría a otros menesteres, ¿no? Bueno, hay varias versiones del origen de esa fórmula secreta, del origen de la Coca-Cola. Ahí está la versión oficial, que es la estadounidense, de la propia compañía multinacional Coca-Cola, que sitúa su origen en Atlanta, en el 8 de mayo de 1886. En esta ciudad trabajaba un farmacéutico estadounidense que se llamaba John Pemberton, y él trabajaba en un brebaje que en teoría era como un remedio para los problemas digestivos y que además aportase algo de energía, ¿no? Y este brebaje es el que luego derivaría o sería el refresco más popular, la Coca-Cola. Él se dio pronto cuenta de que aquello iba a ser un pelotazo, y lo se comercializó inicialmente como ese brebaje para contra los problemas digestivos en una farmacia de Atlanta, en la farmacia Jacobs, y se vendía a 5 centavos el vaso. Y fue su contable, Frank Robinson, el que ideó la marca y el logotipo, y en 1891 ya se fundó la compañía Coca-Cola y 2 años más tarde se registró la marca. Esta, digamos, es la versión original de la propia Coca-Cola, pero hay otras muchas versiones que sitúan el origen de la Coca-Cola. Por ejemplo, una de ellas es en Francia, en 1863, o sea, 23 años antes de que las comercializase John Pemberton, el químico francés Angelo Mariani comercializó en Europa un vino que llamó Vin Mariani, que era simplemente vino de Burdeos tratado con extracto de hoja de coca. Y este vino en Europa se hizo muy, muy popular. Se dice que lo consumía la reina Victoria de Inglaterra, el zar Alejandro II, Julio Verne, e incluso el papa León XIII, que se dice que sus retiros espirituales se hacía acompañar de una petaca de este vino. E incluso el Vaticano le concedió a Angelo Mariani una medalla como reconocimiento a su trabajo. Y este, que era un lince de los negocios, aprovechó cuando fue al Vaticano a recoger aquella medalla para pedir autorización para que, si podía el Papa, utilizar la imagen del Papa en una campaña publicitaria. Y fue la única ocasión en la historia en la que la imagen del Papa se utilizó en una campaña de publicidad. Bueno, este vino se hizo tan popular que se utilizaba pues en las fiestas y en cualquier tipo de celebración. En los hospitales era como un reconstituyente, incluso los soldados en el ejército lo utilizaban como un estimulante. Entonces, cuando este brebaje dio el salto a Estados Unidos, ahí tuvo que competir con el brebaje original de Pemberton, que era el Pemberton French Wine Coca. Extrañamente, su nombre ya dice que los componentes de este brebaje eran los mismos. Entonces, lo que hizo Angelo Mariani para competir con ese primer brebaje de Pemberton era aumentar el contenido en coca para poder competir con Pemberton. Y como os decía antes, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, este Vin Mariani se prohibió su comercialización porque se empezaron a conocer los efectos que tenía la coca. Entonces, puede ser que el origen estuviese en Francia y no en Estados Unidos, y este Angelo Mariani fuera el primero que le dio por utilizar la hoja de coca, el extracto de hoja de coca, en un jarabe también. ¿Y cuándo pasó de ser casi un producto prácticamente medicinal a ser un refresco, un auténtico refresco? Pues yo creo que fue Pemberton cuando se dio cuenta del éxito que tenía aquel brebaje, porque digo, lo vendía a 5 centavos el vaso en aquella farmacia Jacobs, y al principio comenzó a vender 9 diarios, y parece que la gente era un reconstituyente, le iba bien. Entonces luego se dio cuenta que de ser brebaje medicinal a ser un refresco popular, es cuando pudo comercializarlo ya la Coca-Cola, cuando se fundó la propia compañía y se comenzó a comercializar como un simple refresco y no una medicina. Y hay muchas versiones sobre su origen. Parece que hay una versión oficial, que es la que nos acabas de contar, pero hay una versión española, hay una versión francesa, una versión boliviana. Parece que hay una versión en cada uno de los países, yo diría que en cada una de las personas. Entonces parece como el chiste, ¿no? Ese de que era un francés, un inglés y un alemán. Pues bueno, los españoles también tenemos nuestra propia versión de que el origen puede estar en España. Y esto es en el año 2013, la revista alemana Der Spiegel se hizo eco de la reivindicación del empresario Juan Micó, que situaba el origen de este refresco de la Coca-Cola en Aielo de Malferit, que es un pueblo de Valencia. Y según Juan Micó, el decir que la Coca-Cola es simplemente una copia de la nuez de cola coca, que era un licor que se elaboraba desde 1880, o sea, 6 años antes de que Pemberton comercializase la Coca-Cola, en la fábrica de licores de Aielo. El nombre de ese brebaje, nuez de cola coca, se debe a que está elaborado con nuez de cola, que es un fruto de los árboles africanos que tienen un alto contenido en cafeína, y además también tiene extracto de hoja de coca de Perú. Además, él incluso llegaba a aportar datos de cómo y cuándo se pudo copiar, cómo los estadounidenses pudieron copiar esta fórmula. Y es que cuando se fundó esta fábrica, Bautista Aparicio, que fue uno de los fundadores, lógicamente con este licor pues visitó varias ferias en Europa y en Estados Unidos, incluso recibió varias medallas esta nuez de cola coca en Milán, en Chicago, en Londres, en París, y en concreto en Filadelfia, en 1885, después de recibir una medalla de este licor, un reconocimiento a este licor, él lo que hizo fue regalar algunas muestras a representantes de Estados Unidos, y casualmente el año siguiente apareció este brebaje en Estados Unidos. Entonces, cuando la Coca-Cola llegó a España en 1953, tuvo que llegar a un acuerdo con la fábrica de hielo y con sus propietarios, y lo que hicieron fue comprarles la patente de la nuez de Cola-Coca. Se dice que por una cantidad de 30.000 pesetas, yo investigaba si la cantidad más acertada, no sabe exactamente, pero bueno, alrededor de 30.000 pesetas, lo hizo para quitarse un competidor de encima y posibles problemas en el futuro que pudiesen acarrear de problemas con los nombres de las marcas. Y la fábrica de hielo lo que hizo a partir de aquel momento fue seguir comercializando la nuez de Cola-Coca, pero como ya no tenía patente, lo que hizo fue convertirlo en una versión alcohólica de esa Coca-Cola, que esa fábrica a fecha de hoy todavía existe. Entonces también hay una versión de que la Coca-Cola pudiese tener su origen en España, en concreto en este pueblo de Valencia. ¿Y la zarzaparrilla, Javier, que sería como una especie de hermana pequeña de la Coca-Cola o no? Pues es que la zarzaparrilla siempre la he conocido como una bebida alcohólica, entonces tampoco sabría decirte. Entonces, claro, la Coca-Cola no tiene nada que ver con, o sea, no es una bebida alcohólica. Entonces no sé la mezcla ni el origen de esa bebida, pero inicialmente yo siempre la he conocido como una bebida alcohólica. ¿A ti te gusta la Coca-Cola? Eres Yo soy de Coca-Cola, ¿para qué te voy a engañar? Sí. No soy de Pepsi, soy de Coca-Cola. Sí. Pero ¿de qué color? ¿Cuáles son los colores de tus bandas? Pues porque pueden ser negro, rojo y blanca. O sea, que tú eres sano, ¿no? Ah, la tradicional. Yo la tradicional. La clásica, sí. Se llama. La de toda la vida, la que tiene un montón de azúcar, ¿no? Claro. Yo soy muy de tradiciones y costumbres, de mantenerlas. ¿Sí? ¿Y tú eres de los que utilizas tres Reyes Magos cuando haces la cabalgata? Efectivamente. Pero no es que parece que hay una corriente revisionista de todo lo que conlleve ser una tradición, y hay algunas que lógicamente hay que revisar y hay que erradicar de la sociedad, pero hay otras que es mejor dejarlas como están. Javier Sanz en Historias de la Historia. Javier, muy buenas, y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Placer. Ahí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Que como siempre va a ser con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches. Primera noticia, muy propia de estos tiempos, la parte mala de los tiempos que vivimos, de los tiempos de la era digital, el espionaje. Google acusada de espiar a niños. Siempre Google, ¿eh? Es un poco como el McDonald's del Internet, que todas estas noticias suelen ser relacionadas con Google. Google es todo casi, ¿eh? Bueno, claro, es que es verdad, que es un poco el monopolio de Internet. Electronic Frontier Foundation es una organización que vela por las libertades digitales en Estados Unidos y ha denunciado a como decimos, a Google, al gigante de Internet, ante la Comisión Federal de Comercio por recogida de información personal de los escolares. El tema es que en Estados Unidos la mayoría de escuelas públicas cuentan con unos portátiles para los niños que se llaman Chromebooks, que son mucho más económicos que cualquier otro tipo. Así, el buscador permite a los más jóvenes el acceso a las nuevas tecnologías, a los niños, ofreciéndoles de forma gratuita software, procesadores de texto y demás herramientas. En total, estos programas de Google son utilizados por más de 50 millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. Esto es lo que dice la compañía. La organización explica en el comunicado que la función Sync de Google para Chrome está habilitada de forma predeterminada en los Chromebooks vendidos a las escuelas. ¿Qué pasa? Que esta función permite a Google rastrear, almacenar datos en sus servidores, registrar todos los sitios de Internet que los estudiantes visitan, cada término de búsqueda que utilizan, los resultados en los que pinchan, los vídeos que buscan y ven en YouTube y sus contraseñas guardadas. Normalmente cuando Google hace esto, lo hace para después arrojar publicidad, anuncios, etcétera, de cosas que te interesan. Que es una cosa que a mí me asusta muchísimo, porque es que a veces, no sé, a veces yo creo que de una conversación privada sacan eso, porque a lo mejor hablo con alguien de un producto en concreto y luego me lo encuentro también. No sé si os, no sé si esto os ha pasado. Bueno, Alphabet, la matriz de Google, ha reconocido la recopilación de los datos de los estudiantes, pero ha asegurado que sus aplicaciones educativas cumplen con la ley. Siempre hemos estado firmemente comprometidos a mantener la información del estudiante de forma privada y segura. Esto es lo que ha dicho Jonathan Rochelle, director de aplicaciones educativas de Google, en su blog para defender a la compañía. Como os digo, el problema ahora es saber si toda esa información recopilada va a ser utilizada por Google para otros fines más allá de la prestación de servicios educativos. Esto es pues para fines... Ese es el gran debate, ¿no? Claro. Eso es lo que tenemos que esperar a ver, pero vamos, que la polémica está servida, como se suele decir. Hubo un tiempo, y no hace tanto tiempo, lo que pasa que parece que fue hace mucho, en el cual no existían redes sociales, ya existía internet y se colgaban fotos que se colgaban gracias a Fotolog. Pero se acabó Fotolog, se ha ido. Sin decir adiós, que Julieta Venegas, que la estamos escuchando, por lo menos se despide. Pues Fotolog no. Para los que no estén familiarizados con Fotolog, marcó mi generación el Fotolog. Fue un poco el precursor de Instagram, porque era una red, no era exactamente una red social, era como un libro de visitas en el que tú colgabas fotos y la gente pues te las comentaba. Y ahí, bueno, pues ahí surgieron un montón de amoríos y de cosas. La del último verano. Claro. Bueno, el tema es ese, que era un poco lo que viene siendo Instagram, evidentemente mucho más sofisticado, esto era, como decirte, más peregrino, pero en su momento tuvo muchísimo éxito, pero como MySpace y otras páginas web, poco a poco fue cayendo en desuso y quedando ahí un poco, pues, como casi un resto arqueológico, que bueno, muchos estaban deseando que desapareciesen porque ahí estaban sus fotos de adolescencia, y esto como todo, como ahora vemos en las series o veíamos... El típico padre que recordaba sus fotos de los 60, 70 con el pelo largo y tal, y decía, por Dios, mira qué pintas. Los pantalones campana. Claro, pues eso nos pasa también a las generaciones de ahora. Me pasa, me veo mis fotos de adolescente, yo llevaba dos pendientes, dos brillantes malotes, que era aquello terrible. Bueno, pues todo eso quedaba registrado en los fotologs de la gente. Entonces, bueno, hay gente que ha respirado un poco. Oye, y perdona, ¿y qué pasa con esas fotos que se colgaron ahí? Pues que ya no están tampoco. O sea, claro, que ya no las recuperas. Nada. A nivel legal. Ya no hay rastro de nada. ¿Por qué? Porque se ha ido y no hay... Es un poco triste la forma de despedirse. No sé, pues en su momento otras webs o lo que sea, pues se despedían un poco pues anunciando que se iban, dando las gracias a todos sus usuarios. Aquí Fotolog simplemente ha desaparecido. Uh-huh. Y ya está. ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión miedo a perder el equipaje cuando se va de viaje? Bueno, pues se ha diseñado una maleta que sigue a su dueño. ¡Qué bien traído! Sígueme. Esto es lo que le puedes decir a esta maleta. Esta maleta, la peculiaridad que tiene, que ya lo ha dicho Bruno, es que en lugar de arrastrarla tú, como es lo habitual, es ella la que viaja sola junto a ti. Y por si eso fuera poco, la maleta además lleva incorporada una alarma antirrobo y a través de una app vía Bluetooth su dueño puede monitorizar la ubicación de la misma en todo momento. Es una maleta propia de James Bond. La maleta cuenta con un sensor que detecta dónde se encuentra su dueño y de ese modo viaja a su lado, eso sí, en superficies planas. Como llegues a una escalera o lo que sea, se te acabó la maletita pues inteligente. Sí. O sea, esa pues maleta no vale en casi ningún aeropuerto, claro, en casi ninguna estación de trenes. Hay que ponerle ruedas de estas de tanques, claro, ruedas que van así, sí, que suben. Que sobre todo, pero bueno, es un adelante. Es un primer paso, ¿eh? Como Fotolog fue un primer paso, claro, en Instagram. Os tengo que decir, eso sí, que esta maleta todavía no está a la venta. Los diseñadores de Nuar Robotics, que es la compañía que ha ideado esta maleta, esperan, no obstante, que se pueda comercializar en un año. El objetivo de la compañía es incorporar los robots a la vida cotidiana, según ha señalado el cofundador y el CEO, Alex Liebman. Siempre nos recomiendas esta semana también aquí en la era digital, Alex, una app, esta en concreto, parece que casi ciencia ficción, ¿eh? Se nos rompió el amor de tantos... The Breakup Shop se llama y es la app que te ayuda a romper con tu pareja. Esta aplicación envía un mensaje de ruptura y permite mandar un regalo de despedida. por cierto... bueno, esto ya es lo peor. Esto es espectacular. Esta aplicación de Breakup Shop se encarga de hacer el trabajo sucio. Comunica a la otra persona que se ha puesto fin a la relación con distintos mensajes. Y según la opción... emoticonos. Pero cuidado, según la opción que se elija, pueden ser muy duros o más light. Ah. Es decir, más light es... creo que la cosa no está funcionando. Y el más duro es, mira, lárgate, yo no quiero saber más. Entiendo yo que será así. Dependiendo, bueno, eso, más light o más duros, dependiendo de la bondad o la maldad de la persona que deja a su pareja. Pero hombre, los creadores de esta aplicación deberían solo ofrecer opciones light. Es que ellos lo están poniendo en bandeja para que la gente sea mala, si te ofrece también una parte dura, bueno. Además, hay opción de hacer un regalito de consolación. A mí esto me tiene intrigadísimo. Un regalito de consolación para que la persona abandonada no se sienta mal. Esto no sé si es enviar un bolero de Luis Miguel o qué. No sé, me tiene intrigadísimo esto. La app también te ayuda a borrar toda la historia de la pareja en internet. Quita las etiquetas de las fotos, borra los diálogos de ambos y edita las menciones que el uno hizo del otro. De momento, esta aplicación, que solo está implantada en Estados Unidos, tiene un precio de entre 5 y 80 dólares. Y aquí se me plantea otra pregunta. ¿Qué pasa con la de 5 y qué pasa con la de 80? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Qué pasa? Que te borra uno y que te borra el otro, claro, que te puede regalar otro, que hace uno y el otro. La de 80, ¿no?, se expresa mejor a la hora de romper, la de 5 pues es más pobre en vocabulario. La de 80 es que tu pareja con la que has roto ya no te vuelve a dar la lata. Y la de 5 te está machacando. De todas formas, cuidado. No os toméis a la ligera estas cosas, porque yo todas las semanas tengo a alguien en Twitter protestando. Pero bueno, pero bueno. Todas las semanas tengo a alguien en Twitter. Rompe corazones. Protestando por lo que digo aquí, diciendo eso no es así, eso no es así, eso no es así. Eso no se toca. Yo creo que en este caso esto es todo así. ¿Vale? Sí. Bueno, pues sí. ¿Y eso por qué lo dices? No, porque... ¿La has probado? ¿La de Breakup Shop? Sí. No, hombre, porque tampoco puede tener muchas más... No lo sé, no lo sé. Yo creo que es así a secas. No lo sé. No puedo asegurártelo, la verdad, porque no la he probado. Es que ahora que dices eso, es verdad que quizá alguien que la haya probado... Sí. Y la aplicación... Es que a lo mejor... Que lo confiese, pero la que ha probado es la de 5 dólares, y yo estoy hablando de la de 80, o a la inversa. Tienes que también traer la de conquistar a una pareja que tú quieras, porque si traes para romper... Sí, porque la gente va a lo malo, es verdad, porque yo no he visto ninguna que te ayude a conquistar. Una aplicación, pues, que se llame Cyrano o algo así. Claro, pues igual la ideo yo, fíjate. Y te da poemas, ¿no? Claro, y poemas de 5 dólares y poemas de 80. A mí había amigos que me decían, dime frasecitas que le pueda decir a esta chica que estoy yo ligoteando. Así, amigos, a lo mejor a los que les costaba un poquito más. Uy, doctor, sí. Amores, sí. Ahora. Sí, no, pero yo no me comía nada. Sí. Bueno. O sea que a los amigos les gustaba lo mismo y por eso te daban, sí, el malo, ¿no? Claro. El de 5 dólares. Alex, que te seguimos escuchando ahora, ¿eh? No son horas, ¿no? Claro que sí. Con José Luis Alasa, aquí hasta las 6 de la mañana. Qué hasta las 6. Se queda. Claro, en Onda, sí, Cero, en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo. A partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 de la comunidad canaria. Que se dé bien toda la semana.